que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, que nuestra confianza en nosotros, la certeza de que esos valores, lo que incrementa nuestra fe, prevalecer en los grandes valores de la humanidad, ser destruidos. En la certeza de que esos valores, levantando la voz, que prevalecer, recuperando nuestra historia, por la verdad, levantando por la justicia, recuperando nuestra historia, 107.5, por la justicia. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuperamos nuestra historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Hola amigos de Radio Villa Francia, bienvenidos a nuestro primer programa, La Inmortalidad del Cangrejo. Tuvimos un pequeño percance de internet y parece que nos informan por acá por las redes de que parece que, dado el tenor de la situación y de los acontecimientos, parece que la internet está en general bastante saturada. Además hay que recordar de que es una pequeña banda de fibra óptica que llega a Chile, ahí en Valparaíso, que queda como en una especie de puerto, y o sea, como una especie como de cajita. Y ese es todo el internet que llega en Chile. Entonces, en realidad, la medida que estamos todos usando mucho internet, es difícil y a veces puede llegar a ocurrir estos problemas de que colapsa toda la línea. Hay que usar Twitter efectivamente. Pero, porque... ¿Qué pasa? ¿Aló? ¿Estoy bien? Estás. Ah, ya. No, me acordé del documental donde mostraban cuando hacían esa... Mostraban el internet que llegaba a Chile, que es un cable muy chiquitito, que llega a dar pena como... Exactamente. Llega a dar pena como uno ve ese cable y dice, esto es todo lo que usamos los chilenos. Eso es todo, ¿no? Sí. Y suma que somos uno de los países altamente digitalizados. De hecho, creo que el sexto país con más uso de Twitter per cápita... Una cuestión que uno dice, oh, wow, Chile es muy avanzado tecnológicamente, y no, en realidad no llega una fibrita óptica, que en realidad, y no estoy llamando sabotaje ni nada por el estilo, pero en realidad un tipo puede llegar con una tijera o un camión puede chocar con la cuestión. No, y, igual y Chile yo tengo, se queda sin internet. Yo igual tengo entendido que esos cables son muy difíciles de destruir. Pero lo que llama la atención es que ni siquiera el internet, que muchos creen que el wifi, porque viene como desde el aire, no sé qué, pero todo eso es generado por ese cable nano, sí. Que entonces no viene nada de ningún otro lado. Y eso es muy gracioso porque pasan situaciones como esta de que todo colapsa, porque recomiendan que utilicen... Al final se vuelve lo contrario. Ahora la gente van a empezar a decir, utilicen por favor SMS porque claro. Twitter colapsa. Sí, pues no, y así, o colapso que genera el colapso de internet. Nadie ha pensado en eso, por ejemplo. Se cayó Twitter, entonces los que tienen Twitter todavía escriben, oye, sé que se cayó Twitter. Claro. Y todos los que vuelven escriben, volví de Twitter. Y al final lo que hacen es mantener el colapso del sistema. De hecho, hace bastante poco rato yo también tenía problemas en Twitter. No sé si es que el resto está reportando problemas. Y bueno, por supuesto, utilicemos el medio que todavía está funcionando en Santiago. Y invitamos a todos, por supuesto, a llamar por teléfono, a contar sus historias. Y de cualquier parte, por supuesto, de Chile. Si usted también está en un momento en alguna parte de Chile, está haciendo evacuación y considera que quiere contar su historia, tiene que llamar al 02, si está fuera de Santiago, 2-888-6069. 2-888-6069. Para que nos cuente la historia que quiera, para que se descargue durante la noche, para que comparta con nosotros si está trasnochando, si tiene insomnio, si tiene alguna enfermedad como la tuve yo, porque uno la pasa mal en la vida y se enferma. ¿Comiste pan con queso como los fuerzas especiales? Tuve la mala suerte de enfermarme justo en el mismo día que se enfermaron todos los carabineros. ¿Qué es lo que viene? Los pacos, se dice. No. y te enfermaste en el mismo día. Me enfermé el mismo día que todos los pacos. Que todos los pacos. Entonces, claro, yo llegué aquí contando que me había enfermado y toda la cuestión. Y todos ahora creen que soy una especie de... Pero lo que pasa es que yo me enfermé por amor. Entonces, otra cosa. Ay. Pero no, después hablamos de eso. Me enfermé de amor. Ya está llorando. Sí, porque claro. Tú también tienes... Claro, todos piensan... En la catástrofe que hay afuera, pero tú también vi algo adentro, en tu corazoncito. Sí, pero no es tan comparado como lo que pasa en el, lo sí, que está no, pasando por en el supuesto. Norte. Y de hecho... De hecho me siento egoísta sintiéndome lo egoísta que... Egoísta porque tienes pena, pero una pena que es una cosa totalmente narcisista, ¿no? Totalmente narcisista. Bueno. Es algo que me preocupa, es tan románticamente del siglo XIX que mejor me quedo callado. Le vamos a dejar por un rato quedarte callado, pero vamos a volver a ese tema. Eso yo por lo menos le pregunto acá a la audiencia fiel, porque tenemos audiencia fiel. Sí. De acá de la inmortalidad del cangrejo, ¿sí que soportarían acaso la idea de no saber el final de la historia o la continuación de la historia? Yo tampoco estoy muy informado. Yo no quiero que sea un final. Yo lo único que voy a decir por mientras es que no quiero que podría ser un final, pero yo no estoy dispuesto a que sea un final. Ajá, interesante. ¿Volvamos a lo del norte? Volvamos a lo del norte, me parece importante. Porque ahí fue cuando nos caímos. Exactamente. Y esperamos que ahora que volvamos a hablar del tema no se vuelva a caer esto. Así que... Claro. Porque ahí empezaríamos a creer en las teorías de conspiraciones que algunos giles creen. Pues, o sea, de la ARP, de Salfate, de bombas nucleares puestas por Evo Morales en el manto subterrestre para intentar... Con el fin de no sé qué es lo que quería lograr Evo Morales bombardeando su propia tierra. Nada, es todo muy absurdo. Por eso, dado que no creemos en eso y creemos de que vamos a poder seguir transmitiendo a pesar de que hablamos del tema, vamos a hablar del norte, de los terremotos, de lo último que ha acontecido y de que tal vez este interesante, este como fue un terremoto medio esperado. De hecho, hasta los medios lograron predecirlo un poco, se generó una especie de clima, se generó una especie de sensación de que se venía algo. Y efectivamente se vino. Claro, la situación que se dio fue de que los sismólogos estaban viendo un escenario muy parecido al último terremoto que hubo en el norte. El que, si no recuerdo, fue como en el año 1868, donde hubieron varios temblores chicos durante un largo tiempo, y eso conllevó a un hecho muy grande que se dio un terremoto de grado 9. Una palabra muy que se usa mucho en la izquierda, acumulación de fuerza. Hubo mucha acumulación de fuerza. Ahora, el tema es que de repente los sismólogos también están teniendo problemas con estos escenarios que ellos crean o que ellos creen que son, porque no tienen ni... Porque la historia sismológica de la Tierra es muy grande y tiene mucho más edad que nosotros mismos como humanidad. Entonces no saben desde qué evento atrás se puede haber generado. Por ejemplo, el otro día escuchaba el ejemplo de que, por ejemplo, los japoneses habían perdido la memoria de un terremoto similar al del año 2011, que había sido muy igual al de hace 1000 años. Entonces habían perdido totalmente la memoria histórica de ese terremoto, entonces no le pusieron atención a los hechos. Y eso conllevó a lo que pasó el año 2011. Sí, pues. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que los sismólogos pensaron de lo que estaba pasando en el norte iba a llevar hacia un terremoto de grandes magnitud por toda la energía que había acumulada. Pero ahora después de eso dijeron que no era lo que esperaban, entonces están manejándose en ciertos escenarios diferentes, como llegando a decir que podía pasar lo mismo que pasó en el terremoto del año 60, en Valdivia. Claro, exactamente. Está siempre esa figura, yo... Ese es el miedo, el terremoto del año 60. Exactamente, y... Claro, sí, no, yo creo que es un temor lógico y efectivamente acá... ¿Habló la voz? Sí, habló la voz, pero parece que no se escucha, está en off. Sí. Ah, es una, bueno, tenemos una pulga en el oído, nos dice que efectivamente, claro, uno tiene que hacer... Hay un intento de motín de alto auspicio, nos informan acá Breaking News... Gendarmería se hace cargo y bueno, hay que volver también a un tema que nos convoca, yo creo, bastante importante, además del tema también de esta discusión y del pánico que pueden hacer los medios de comunicación tradicionales o hegemónicos en este país de llamar al caos generalmente, y me refiero a llamar al caos por generar caos, por ser un medio de canalización de la preocupación, de la ansiedad. También está este otro fenómeno que se vuelve recurrente del terremoto del 2010, que es el llamado a las fuerzas militares a contener el orden. Sí. Y a mí me parece que eso no es menor. Es algo chocante, de cierta forma, igual. Porque igual las fuerzas militares que se llaman no son... Son tipos que igual tienen problemas, yo creo, ya esto es una opinión personal, que tienen problemas consigo mismos en su cabeza. Entonces, no sé, yo recuerdo cuando estaba en Talca, cuando fue el terremoto del 2010 y se tocaba los toques de queda. Recuerdo una vez que siempre se me quedó en la cabeza, una vez que un militar, un tipo con una pistola, que una M4, yo creo, una cosa muy, muy vistosa. Nosotros íbamos caminando como a eso de las 7 y el toque de queda iba a ser dentro de 15 minutos, pero en Talca las calles son muy cortas, unos 10 minutos está dentro de su casa. Y el tipo se nos acercó, tipo comando, así. Se acercó entre medio de los árboles, saltándose entre la oscuridad de un lado hacia otro, y se acercó hacia nosotros diciéndonos: váyase para su casa, cabrón. Así de brígido y casi punto apuntándonos. Bueno, y eso no solo pasó en Talca, sí, o sea, yo creo que en chuta ya están bromeando. Oye, hagamos un resumen informativo del terremoto. Ya se contabiliza como un terremoto. 7,8 grados. 7,8, por lo menos la Universidad de Chile y la UCGS de Estados Unidos. Lo fijó en 7,8. Perfecto. A las 23:43 horas se decretó, por tanto, alarma de tsunami en todo el territorio nacional. Pero se descartó hace un rato desde Lebu hasta la Antártida. O sea, de Lebu, de la octava región, hacia hasta el sur. Arica. Hacia el sur, hasta la Antártida. Está descartado. Todo lo que es séptima región y el límite, porque Lebu está casi en el límite, en la provincia de Arauco, hacia el norte, está todavía con alerta de tsunami. ¿En la isla? En la isla Juan Fernández, sí, obvio, quinta Perfecto. Región. Está al frente de la quinta región. Perfecto. Todo lo que es desde el límite de la octava región, estamos hablando de Lebu, hacia el norte está aún con alerta de tsunami y también a la isla de Juan Fernández y la isla de San Félix. Es una alerta preventiva para un tsunami de mediana magnitud. No se espera un tsunami de gran altura ni de gran fuerza. Y están trasladando heridos en Iquique en término de helicóptero. Evacuaron a Michelle Bachelet, que estaba ya en una de las zonas donde está el norte grande del país. Y, decir, descartado desde Lebu hasta la Antártida, desde Lebu hasta el sur. Perfecto. Entonces, ¿y el tema del motín? El motín en Alto Hospicio, que está siendo manejado. Motín en la cárcel de Alto Hospicio. Motín de reo. Recordemos que hubo una liberación, porque al final se supo que era eso, una liberación de la cárcel de mujeres. Y debo de recalcar eso, que ahí hay una discusión en ese tema de la liberación. A mí me parece que es lo correcto, que es lo humano. O sea, porque están presos o que están privados de libertad, según el sistema judicial chileno, tenemos que dejar que esa gente esté amenazada, esas personas estén amenazadas de una inundación por un maremoto, porque era una zona de inundación. El gran problema es por qué se hace una cárcel, por qué se hace un hospital en este país en zona de inundación. Claro. Pero si se hace en una zona de inundación y el protocolo no da la capacidad de hacer un traslado seguro, bueno, se liberan. La vía es más importante. Precisar, sobre todo a Severina Portea, que la alerta de tsunami no es en el borde costero. Claro. Toda la costa desde Lebu hasta el norte. Si usted vive en Santiago Centro... No, desde Lebu hasta el sur. O sea, desde Lebu hasta el norte está la alerta. Desde Lebu hasta el sur está descartado. Está descartado, sí. O sea, en términos simples, del límite prácticamente de la octava región, por el borde costero, ojo, borde costero, si usted vive en Santiago, no tiene para qué correr al Cerro San Cristóbal. Pues, ¿está claro? Eso no va a subir el Mapocho ni nada por el estilo. No, por supuesto, pero se viene a Portea vía ahí en Talcahuano. Se puede caer el Isla de Maipo. Si está en Talcahuano mismo, lo más seguro es que van a evacuar, porque es desde Lebu hacia el norte, y Lebu está mucho más allá de Talcahuano yendo hacia el sur. Exactamente, así que... Por supuesto, también hacemos un llamado a todos los que nos estén escuchando en la costa, y recalcamos eso. Que si tienen información nos llamen, nos avisen. Nos avisen al 2888-6069-02, se antepone si están desde provincia. También está el Twitter. Está el Twitter, pero recuerden que hay un hashtag. Hay un hashtag. Es gato. Gato. La inmortalidad del cangrejo. La inmortalidad del cangrejo. Y ahí pueden escribir lo que desean, si quieren pedir una canción o cualquier cosa. Y por supuesto, si están en algún lugar de acontecimiento, están haciendo una evacuación, también pueden llamar para contarnos cómo se está realizando eso. Recuerden que a pesar de que tal vez la evacuación sea preventiva y no sea totalmente necesaria, hágala. Por dos motivos. Uno, porque es mejor prevenir que curar. Y número dos, porque también se va a empezar a acostumbrar y cuando le llegue eventualmente a haber un terremoto fuerte con alerta de tsunami en su territorio, va a por lo menos saber cómo reaccionar, va a tener un protocolo, va a tener una costumbre, va a tener una cierta calma, va a saber a qué lugar recurrir. Así que, por supuesto, llamamos a todos también a respetar los protocolos de evacuación. Obvio, está... Eso ya hay que hacerlo, eso ya cuidar su propia vida, cuidar a los demás, a sus amigos, a sus familias. Entonces, si tienen, incluso si le están diciendo, yo soy de la opinión de que si usted sintió un temblor muy fuerte, demasiado fuerte, como de esos cuando los bota al piso, y no le están diciendo, evacúe igual, vayas al cerro, porque puede pasar cualquier cosa o nunca puede saber, porque los instrumentos humanos fallan y si uno tiene suficiente la intuición de evacuar, es mejor partir. Sí, ese es un viejo principio. Si uno siente un temblor tan fuerte que te cuesta mantenerte en pie y uno está en la zona costera, vaya para arriba. Y eso se sabe en Chile desde tiempo inmemorial. O sea, por ejemplo, el mito de Tenten y Kaikai de los Mapuche es eso. Es una forma de enseñar también ¿qué hay que hacer en caso de un terremoto muy fuerte? Es ir al monte. Obvio. Como dice también Iron Maiden, run to the hills. Huye a los montes. Severina Portea dice que anoche en Talcahuano evacuaron, el mar se salió unos metros sin mucha fuerza. La discusión ahora, respecto a lo que estaban diciendo al comienzo, tiene que ver si esto es un nuevo terremoto o réplica. Porque en varios medios lo ponen, y según el Centro Sismológico Nacional, esto sería una réplica del sismo de alta intensidad que fue de magnitud 8,2. Y eso está en discusión en este momento. Yo discuto totalmente eso. Los mismos sismógrafos horas antes dicen el viejo principio de la réplica, que es como... Es todo tan errático en el mundo de la sismología y todo eso, pero hay como una cosa clara, que es la ley de la réplica, es que la réplica tiene como máximo un grado menos que el terremoto principal, que lo generó. Uh-huh. Y se extiende, dependiendo del grado, se extiende por una cantidad de tiempo también determinado, la cantidad de réplica, etcétera. Y esto no, esto es una diferencia que no es más o menos de medio grado. Hay que entender que medio grado es muchas veces más. Pero sin embargo es no parece ser, y parece ser tal vez parte de esta otra teoría de que como la fisura fue en la zona central de este espacio que no se había movido hace mucho tiempo. Tú recordabas 1868, época que Iquique no era chileno. No, que Antofagasta no era chileno, que era, Arica no era chileno. Era peruano todo eso. Peruano y Antofagasta era boliviano. Era boliviano. Desde ese tiempo que no hay un terremoto de este tipo de magnitud, y que claro, lo natural sería en que, puede ser ahora, puede ser mucho después, de que las zonas que no tuvieron la fisura, llámese al norte, como la zona misma de Arica y un poquito también más al norte, también en la zona en mar peruano, y también la zona, podríamos decir, un poco más al sur de Iquique, tenga que ocurrir esta liberación de energía y esta readecuación de las placas tectónicas. Por lo tanto, uno podría esperar eso, pero sin embargo, tampoco hay que esperarlo con el alarmismo que nos llaman los medios. Hay que tener cuidado. Alarmismo que ha cobrado víctimas. Exactamente. Y de hecho, ahora hay una persona que en el Alto Hospicio fue trasladada en helicóptero por un paro cardíaco. Las personas que fallecieron, y que se ha corroborado por lo menos la información en lo que fue el de 8,2, todas, me parece, todas, porque habían 5, se confirmó que fueron 6 finalmente, las personas fallecidas fueron por un paro cardiorrespiratorio. Todas. No, o sea, nadie murió porque le cayó un poste, porque le cayó un muro, porque se lo llevó el mar, no. Todas producto de un paro cardiorrespiratorio, y eso se debe también a la tensión y se debe también un poco al morbo que se exacerba a través de los medios para que la gente se ponga histérica. O sea, imagínate que a alguien le da un paro, no le da porque está tranquilo, le da porque está tenso, porque está en una condición compleja. Yo no sé si viste hoy día la nueva viñeta de Mala Imagen, que estaba muy certera con lo que estábamos hablando. No puedes lanzarla. Ya la voy a buscar. ¿Qué decía? Era un tipo que iba caminando con un camarógrafo, me imagino con un periodista de televisión, y le decía, ¿estás bien? ¿Te fue bien en la pega? Le dice, y el camarógrafo le decía, no, me fue súper mal, había un montón de gente tranquila. Exactamente. Ese es el rol de los medios de comunicación comerciales. O sea, al final, yo creo que igual este terremoto, yo lo he visto, se está forzando demasiado para que se vea como que hubo algo muy brígido. Y entonces lo siento como que fue como brígido, porque igual fue 8.2, pero como no pasó nada, entonces está tratando de darle, de buscar una historia de sufrimiento, me imagino. Dentro de poco van a empezar a hablar de lo que significa evacuar durante las noches. Va a aparecer la señora diciendo, ya estoy cansada, que no me evacúen todas las noches, por favor. Entonces, y eso no está bien. Bueno, es un ejemplo también de lo innecesario que ha llamado también de las Fuerzas Armadas. Principalmente ese es un punto bastante importante el que dice Toño, que todos los muertos en realidad no fue que nadie se le cayó nada encima, que nadie se lo llevó el mar, que nadie se lo tragó la tierra, sino que todos los muertos fueron por un nivel de ansiedad muy grande, sumado probablemente en alguno de los casos a una condición cardíaca preexistente también, pero estamos hablando de que por lo menos a nivel de estructura de construcción y de edificación, parece que el norte se sacó una muy buena nota. Por supuesto hay casas destruidas, hay muros en mal estado, pero parece que las construcciones soportaron bastante bien, por lo menos el nivel de asegurarle la vida a los sujetos que habitaban adentro. No podemos hablar lo mismo, por ejemplo, del terremoto 2010. Hay que recordar este edificio que hubo, este en Concepción, ¿cómo se llama? En Concepción. Se me olvidó el nombre, pero este que se cayó, sí, se desplomó, sí, totalmente. Acá parece que nos encontramos con edificios en mejor estado y en situaciones que en realidad el pánico y este pánico creado, tanto podríamos decir por esta sobre reacción que también han tenido de hablar de este mega terremoto, y mucha gente cuando empezó a moverse la tierra había pensado, bueno, este es el gran mega terremoto que nos va a destruir a todos. Edificio Alto Río. Alto Río. De hecho, estuve ahí, el edificio se quebró. Claro, pero ese edificio se cayó porque hubo problemas ya. Porque estaba mal construido. Estaba mal construido. De hecho, si tú mirabas, yo estuve en ese edificio en el tiempo del terremoto y había edificios a los lados, había edificios al frente. De hecho, había una Santo Tomás, una cuadra hacia el frente y tenían quebrajaduras, se notaba más o menos que cayeron algunos vidrios y se mantuvieron en pie. Casas mucho más viejas que esa. El edificio fue mal construido, se abarataron costos en ese edificio. Obvio. Ese edificio se quebró. Sí, a mí me impresionó eso, por ejemplo, el terremoto en Talca, que después de que fue el terremoto, imaginé un montón de cosas destruidas, y cuando llegué a verlas, no estaban destruidas, que eran cosas viejas, y las cosas nuevas estaban muy, muy deteriorada. Sí, no se cayeron, no se cayó ningún edificio en Talca, así como por lo que pasó en Concepción, pero sí habían edificios nuevos que terminaron bien mal. Bueno, aquí también en Santiago, en cerca, por lo que yo he visto, lo que me he topado en cerca del Parque Los Reyes, hay un edificio que tuvieron que abandonarlo. Sí, también ahí ahí cerca de la Villa Olímpica, también muchos edificios que quedaron muy en mal estado. Sí, eso ya tenía más años, tenía claro. Varias décadas, pero por ejemplo el que nombra tú en cerca del Parque de los Reyes llevaba un par de años, sí, nomás. Bueno, sí, era nuevo. Era como nuevo, sí, yo de hecho sí. Yo cuando una vez quería arrendar ahí un por suerte. Y un par en Maipú también que sí, el de Maipú que se transformó, que fue como una gelatina de edificio. Sí, como que se hundió, sí, es como una cosa así como claro, como si uno dejó la mantequilla al sol. Y así quedó el edificio. Una... Claro, y bueno, y todas las carreteras que fueron construidas. Todas las carreteras concesionadas, claro, todos estos viaductos que se descalzaron, todo eso, bueno. Bueno, pero el mismo 2010, la grande, en términos de cantidad de gente que murió, fue por negligencia. Obvio. Era gente que ya había subido a zonas altas, ya estaba en cerro y se le dijo que se descartaba la alerta de tsunami y bajó a ver su casa, bajó a ver... sus cosas, ya había partido. La mayoría de la gente que vive en el borde costero no necesita que le digan que cuando hay un sismo que no lo mantiene o no lo deja mantenerse en pie y le hace perder el equilibrio, sube a zonas altas, naturalmente. Pero cuando te están diciendo a través de todos los medios, cuando te están diciendo a través de cadena nacional que se descarta la alerta de tsunami, que no hay tsunami, cosa que se dijo hasta las 8 de la mañana, tú vuelves. A ver cómo quedó tu casa. Mucha gente volvió, y cuando se escucha los relatos, la gente volvió porque dejó su casa tirada. Y si te dicen, bueno, probablemente llega a tu casa y va a estar saqueada. Y se devolvió. Y fue en segundo, tercer tren de ola que lo pescó y gente que murió. De hecho, la más fuerte fue el de las 7 de la mañana, tengo entendido. De hecho, 7:30, por ahí sí, fue uno de los más destructivos. Fue claro. La más destructiva. Se supone, claro, que el primer tren de ola, esto también es parte como de las pocas normas que existen en este tema, es el amedor. O sea, uno ve, mucho ocurre también de que dice, ah, acá ya pasó el tsunami, voy a bajar. No hagan eso bajo ningún punto de vista. Al menos hay tres trenes de ola. Por lo general, los del medio son los más terribles. Sí, el primero no es el necesariamente primero no, más estructura. Exactamente. Yo tengo un amigo, o sea, no es un amigo, un conocido que estaba en la costa del Maule en esa época, y de borracho no se pudo más el cuerpo y se quedó tirado en una calle y lo pescó la primera ola. Y igual fue fuerte todo lo que le pasó porque se salvó, se terminó con un fierro enterrado en el pie, pero no lo mató al final, la cuestión lo pescaron. Afortunadamente. Y se lo llegaron y se lo llevaron. Pero después cuentan que ya la tercera ola, lo que fue como la época, lo que fue la hora de la madrugada. Ya, exactamente. Esa fue la que... De hecho, bueno, los videos que se mantuvieron de ese terremoto, había luz del día claro. en la ola más destructiva. Es un ejemplo bastante claro de lo que demoró y de lo que puede durar un evento de irregularidad marítima. Y por eso hay que estar claro, hay que volver cuando hay que volver y nunca... Nunca acelerar el proceso, sino que ser paciente en realidad no es agradable, además principalmente que todos estos sismos han ocurrido en la noche. No es agradable pasar la noche y pasar buena cantidad de horas en la noche arriba en un cerro, pero es lo que hay que hacer. Yo también recomiendo que en las casas lo mínimo que tengan siempre sea una linterna, sean por lo menos un par de botellas de agua guardada y un kilo de arroz en caso de cualquier cosa, porque cuando se viene lo terrible se viene y la gente no sabe qué hacer porque vivimos tan acostumbrados a como esta sociedad que nos da todo tan fácilmente, claro, con el dinero, fácil. Consumo fácil, que cuando nos vemos como encerrados en esto donde no te sale agua de la llave, no tienes luz y no tienes el supermercado abierto para comprar comida, te desesperas un montón y no sabes qué hacer. Entonces siempre es bueno saber que en Chile van a pasar estas situaciones y hay que tener guardado agua, luz y comida, que es lo más importante. Ahora, nueva información, se descarta la alerta de tsunami desde Antofagasta hasta el sur, incluye Isla Juan Fernández y la Isla San Félix. Esta es la nueva información, se va actualizando constantemente, ahora es desde Antofagasta hasta el extremo sur, pasando también por Juan Fernández e Isla San Félix, que está al frente de la quinta región. O sea, solamente existiría la posibilidad de un tsunami local. Exacto. De hecho, una alerta preventiva, y aquí tiene similitud con lo que pasó el tema del 2010. Claro. Mucha gente, y tampoco había tanta crítica frente a eso, salvo algunas cosas que vamos a revisar, en términos de que es mejor que se prevenga. Exactamente. A que se esté lamentando una tragedia. Si recordamos el video de la ONIMI, donde está Le Bachelet con un grupo de gente, y dice, bueno, ¿qué pasa si decimos que no? ¿El costo político que va a tener eso? Bueno, dijeron que no, cosa que mantuvieron hasta la mañana. Estamos hablando de 8 o 9 de la mañana, seguían diciendo que no había tsunami. Y el tsunami, el último, cerca a las 8, ya había pasado, el último. Exacto. Es mejor prevenir. Ahora, prevenir cuando están las condiciones. De hecho, ahora llama la atención que hoy día sonara la alarma en Arica. Cuando, primero, dijo el alcalde de que no estaba listo cuando la licitación estaba lista en 2011. Se había adjudicado, según el Consejo Regional de Arica, cerca de 800 millones de pesos para eso. Y sale Bachelet también diciendo que no había concesión y que no existía tal cosa para Arica. Y hoy día confirman de que sí sonaron. Entonces aquí, bueno, ¿quién está mintiendo? Claro, y además también, por ejemplo, Valparaíso, que ayer también hubo alerta tsunami, parece que no sonaron la alarma, y en distintos lugares no sonaron la alarma. Y eso hace preguntar, bueno... Cuyanipe tampoco. Claro, si tenemos protocolos para los terremotos, ¿tenemos que esperar que haya un terremoto para que el día siguiente en la réplica o en otro terremoto funcionen los protocolos? O sea, significa que los protocolos no funcionan, pero claro, ahora que hubo un terremoto, alguien se dio cuenta. No, es que en realidad parece que teníamos el switch apagado acá. Y no funcionaron la alarma porque nadie se dio cuenta. Esas cosas tienen que estar preparadas para el primer terremoto, no para el segundo terremoto. Eso es bastante importante. Por algo son de emergencia. Por algo son de emergencia y tiene que haber una constante vigilancia de esos aparatos para que estos aparatos funcionen bien. La situación no te da la oportunidad para decir, ah, es que se nos olvidó o que no funcionaron. Imagínate, ¿qué hubiera pasado si ayer hubiera sido un evento, el evento que todos estaban esperando? Si hubiera sido un terremoto de 9, de 9,2, de 9,5, y las alarmas no suenan, se apagan las luces. Siempre hay que, yo creo que el problema que pasa allí es que no se les cuesta imaginarse lo peor, porque tienen por lo mismo, por el costo político, porque siempre están pensando de qué van a decir, qué van a opinar, pero deberían... Hay que en estos casos hay que siempre correr ese riesgo y estar listo para la situación. Exactamente. Para estar listo siempre para lo peor. Claro, y si la evacuación se hace bien, que ese es el tema que se discute. Mantener información, ahora hay un incendio. Esto es en el límite de Estación Central y Cerrillo. Los bomberos Maipú están trabajando, esto queda muy cerca. Nos informa la gente de la bomba Chile, la bomba 16, que es la que está acá cerca de 5 de abril con las rejas. Esto está ocurriendo ahora. Y aprovechamos de ver cuáles son los puntos de entrega de agua potable de Arica, Iquique y Alto Hospicio. Cosa muy importante porque, para variar, tragedia, empieza el libre mercado. Un agua mineral que costaba 2.000 hoy día cuesta 7.000 pesos. Como los pasajes de LAN que subieron enormemente. Para variar, pues hay gente que hace negocio con esto y esa gente no tiene sanciones. Nos envía la gente de Frente Fotográfico aquello. Los puntos de entrega de agua potable en Arica, Iquique y Alto Hospicio son los siguientes. Camiones de aljibe hay en varios sectores y estos sectores son uno, el policlínico y hospitales. Camiones de aljibe 2 en sector norte, Genaro, Gallo con Sotomayor, Sotomayor con Errázuriz. Esto estoy hablando de Iquique. El lugar 3, Centro Norte, en Genaro Gallo con La Torre y Genaro Gallo con Orellana. Seguimos en Iquique, el punto 4 de camión aljibe. En el centro, Gaviolos con Las Bungavillas y Las Rosas con Julio Antón. En el sector poniente, seguimos en Iquique. Grumete, Volados con Isaza, Arturo Fernández con Sargento Aldea, Céspedes y González con 18 de septiembre, Héroes de la Concepción con Thompson, Manuel Rodríguez con Arturo Pérez Canto. Eso seguimos en el centro oriente de Iquique. Estanque fijo, donde están fijos no solamente Camino Aljibe, son Tadeo Huenque con Aeropuerto, el segundo punto es Ejército de Chile con Puerto Natales, el tercer punto es Pedro Prado con Los Molles y el cuarto punto es Chipana con Rancagua. En Arica, los estanques fijos son Escuela D4, Magallanes 1860, el estanque 2, Villa Olímpica, esto es 18 de septiembre con Tucapel. En el estanque 3, escuela D18, en Cotpa 2300. El estanque 4 en escuelas de 21, esto queda en Tucapel con 2065. El punto 5 en el liceo B4, Loa 2200. El punto 6 es Escuela América Capitán Ábalos 2606. El punto 7 es Escuela E5 José Vallejos 106. Y el punto 8, el Liceo A2 Politécnico 18 de septiembre de 2200. Eso era en Arica, en Alto Hospicio. Los puntos son los siguientes. El primer punto, Pampa Unión con Avenida La Pampa. El punto 2, Japón con Naciones Unidas, Las Américas con Santa María. El punto 3, Chico con Pampa Perdiz y en Monte Los Olivos con Los Álamos. Y en los estanques fijos están, esto en el sector de Alto Hospicio, en el primero, en Ricardo Lagos con Vallenar. ¿Ricardo Lagos? Sí, después reparemos en eso. Ni sabía que existía una calle que se llama Ricardo Lagos. Pero en Ricardo Lagos con Vallenar, 2, calle 3 con calle 4, estamos en Alto Hospicio. El punto 3, Los Cóndores con Los Guindales. Y el punto 4, China con Alemania. Estos son los puntos de donde hay agua potable. Estos son camiones aljibe y los puntos fijos en Arica, Iquique y Alto Hospicio. Así que ahí atentos con lo este. Y me estaban diciendo por interno lo siguiente. Mañana, y durante este día también estuvieron haciéndolo, en la USACH, para la gente que es del sector, en la Universidad de Santiago, entre la gente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, junto con otra gente estudiante que no es necesariamente la Federación, están recibiendo agua y están recibiendo alimentos no perecibles y ropa para enviarla al norte, también en el ARSI y en la FECH. Y en el CPH, viste que queda en Valentín Letelier, al lado de este sindicato que queda al lado de Valentín Letelier, ahí en el Ministerio de Educación. Educación, donde está el Burgen. Claro, ahí está dentro. La ACE también recopila. Ya saben, ¿cómo se llama? Hay que enviar. O CEPS. ACEPS, yo sé. Claro, que es como de empleados privados, claro, de la. Media cuadra era la media metro Moneda. Sí. Está justo a la salida del metro Moneda. Entonces, en la vueltita. En la USACH, en la ARSIS. Y la Universidad de Chile. En el Burger King. Está hay distintos puntos de la Universidad de Chile. Está la Juan Gómez Milla, van a estar también ahí. Eso es el sector de Macul con Grecia para allá. En la central de la FECH también van a estar recibiendo. Pero para la gente que es de acá, como del sector USACH, porque es estación central. Y queda muy cerca, en el Metro Universidad Unión Latinoamericana, en Libertad 53. Son una cuadra para adentro, pasado Sotomayor. Está la ARSI, donde van a estar recibiendo lo mismo. Agua, ropa y mercadería. Corrijo, que doy la dirección del donde la haces, es en Valentín Letelier 18. Valentín Letelier 18. Eso, es donde mismo mencionaste, pero sí, la dirección es cambiada. Exactamente. Ese pasaje. El pasaje. Del Ministerio de Educación. Sí que, ese pasaje. Sí que cualquier lugar. Yo he estado en ese lugar, de hecho, varias veces. El lugar más que me recordó una grabación que tuve. Ya. Me oye, ponía a llorar en cualquier momento. ¿Puedo enviarle un saludo a una amiga que está? Después, porque tienes que contarla entera. No, es la hermana de la Paula que está escuchando la radio. A ver. La hermana. El cubano, dejaste y ahora estás con la hermana. No, si no estoy con la hermana. ¿Y por qué le voy a mandar un saludo a la hermana? Porque me dijo que me crea. Ah, que no te cree y de que lloraste en vivo y todo eso la semana pasada. No cree eso. No, no cree. Pero tenemos la grabación. ¿Qué vamos a editar en bruto nomás, como salió? Que fue bastante bruto. Hay que hacer una recopilación de lo que pasó la semana pasada. Precisan información, el incendio en Cerrillo es una fábrica. Y gente que está por ahí dice, se escuchan muchas sirenas acudiendo al lugar. Perfecto. Esa es la información que previamente nos había mandado la gente de La Bomba 16, a quien le mandamos siempre un saludo, no solamente por mantenernos informados, sino porque mantenernos libre el fuego, como lo ocurrió el día 28 de marzo acá dentro de Villa Francia, de las casas, dos casas que se quemaron. Mientras Carabineros de Fuerzas Especiales no quería usar su guanaco porque dijeron que estaban para reprimir, no para ayudar. Así de simple. Una constante, sí. Pero pues, es verdad eso. Sí, no estamos bromeando, de hecho hay registro de eso. Pero Bombero ahí siempre llega rápido acá. Bueno, fue lo mismo que pasó esa vez para esa mítica noche de agosto del 2011, donde se estaba quemando y no quisieron los pacos ayudar, nada. ¿Siempre está quemando qué cosa? Se estaba quemando la Polar. Ah, pero que pero bueno. Se estaban quemando como después, se empezaron a quemar como los negocios de la gente. Sí, se quemó todo. Sí, quemó. Y entonces la gente llegó. Ahí sí. Sí, bueno, se estaba quemando la Polar y después llegó la gente así como, mi negocio, ayúdenos. Y los carabineros decían, no, esto es para reprimir a la gente, no es para apagar. Claro, el guanaco no puede ser utilizado. Al final se quemó como toda la cuadra. Uh-huh. No, sí fue bastante... Y bueno, yo también quisiera aprovechar de esto de recalcar realmente los que se la juegan y los que arreglan y ayudan en la situación en los terremotos, que son los bomberos. Yo también quiero darle ahí un buen saludo y también agradecimiento, porque en realidad los bomberos, y no los carabineros, y no las fuerzas armadas, son los que realmente ayudan en estas situaciones. Grande bombero. Sí. Mm. Aparte que muestran que hay instituciones que pueden funcionar perfectamente con voluntariado, como una radio popular. Por supuesto. Sí. Me acordé de ese video del 133 atrapado por la realidad que siempre mostraba, donde salían los carabineros después del terremoto del 2010 y como que no sabían qué hacer, como, ¿está bien, señora? Se le cayó la pared. Allá, vámonos. Y como que hacían eso nomás y se paseaban por diferentes casas como viendo lo que pasaba nomás. ¿Y eso lo hicieron un programa de eso? Hicieron un programa un como... programa, a los Cops. Claro. Era una imitación chilena Cops que hicieron en el Mega, ¿no? Sí. Mega, el canal oficial de los Pacos. Es una cuestión impresionante. Pero si no es broma. De hecho, los 27 de abril hacen un especial con programación en vivo de la celebración y el aniversario de Carabineros. Cuando todos los años. Este humorista, Bastián, ¿cómo se llama? Bastián Parra, ¿cómo se Bastián llama? Bastián Paz. Bastián Paz. Claro, sí, el claro. Sueño que era ser carabinero. Y ahí mostraban. Creo que el sueño era como ser fuerza especial, una cuestión así. Y después, bueno, la vida de un día de fuerzas especiales. Y así constantemente era un programa, pero o sea, un canal que está... Es súper pro Paco Mega. Súper. Oye, Emilio Morales, que dice, los japoneses están muy atentos a lo que sucede en Chile. Es cosa de echarle un vistazo a la cuenta NHK-News. Ahí la repito. Es una de las grandes cuentas, sí. Una de las grandes como cadenas informativas. Hay algunos que se metieron ahí y que cayeron. Y que están japonés, po. No entendieron ni una huevada lo que decía ahí. Pero si usted sabe japonés, si usted lo marcaron las mangas... Konnichiwa. Arosa, Onishan, Mokumesa. ¿Y qué dijiste? No sé, son diálogos. Bueno. ¿Así queréis conquistarla de nuevo? Sí. No, pero ¿por qué tenemos que hablar de la Paula aquí? Sí. No, si lo dejamos. Hoy un saludo abajo. A la hermana la Paula. Sí, un saludo. Te vamos a mandar, envíanos a @RBF Radio Popular Twitter, tu mail, y te vamos a mandar el audio completo para que se corrobore lo siguiente. ¿Debería tener Twitter? No, o que nos envíe un correo. Sí, ¿un correo? Sí. ¿A cuál de todos los que tenemos ahora? No, al tradicional. No, es... ya, están habilitados. No, si tenemos más correo ahora. Pues son para diferentes yo cosas. Yo creo que debería apagar la radio ella, porque si no... Habla para el micrófono, porfa. Este es como Rain Man. Se pone nervioso. Sí. Es que estoy nervioso. De hecho, sí, te estás rascando. Estoy transpirado, qué terrible, porque vas a acordarme de cosas. Bueno, queremos precisar la información del el sismo de alta intensidad o terremoto. Terremoto. Fue de 7,8, por lo menos lo que registraron la UCGS de Estados Unidos, a las 23:43 minutos. Esto, para precisarles bien dónde fue a 45 kilómetros del sureste de Iquique, en la región de Tarapacá. Bueno, ya se han descartado la alerta de tsunami, por lo menos desde Antofagasta hasta el sur. Claro. Quedan solamente, más o menos, el norte grande, con alerta preventiva. Esto es pero alerta de tsunami de media intensidad. Claro, de implicancia local. Sí, no se está esperando un tsunami de gran proporción. Ahora, la alerta se mantiene en norte grande. Claro, el norte grande puede ser, no, a mí puede no ser un tsunami. Si al final igual, y la cuestión es que ya los pescadores igual ya perdieron la mayoría de sus botes con la cosa que pasó ayer. Entonces... Tú nos contabas acá en la previa de que efectivamente ellos no tienen ninguna posibilidad de correr seguro ni nada por el estilo. No, pues obviamente no tienen, no hay empresa que le asegure tener que le asegure sus botes, porque siempre van a estar no solamente los tsunamis, también se pueden meter mar adentro, tormenta. Si alguien puede confirmarnos esta información, estamos mirando la vía Fabián Escalona, que sabemos que está muy lejos del país, pero dice, no sé si será cierto, pero urgente, mineros atrapados en Iquique. Y nos envía una fotografía, así que si se sabe más, alguna información respecto a aquello, nosotros vamos a estar chequeando. Sí, por favor. Comuníquela inmediatamente al hashtag La Inmortalidad del Cangrejo en Twitter o la hace llegar al Twitter nomás @RBF Radio Popular. nos decían también, pero aquí nos están diciendo por Facebook, es Villa Francia, Espacio Radio Popular, en una página de Facebook, que Ignacio Portillo Real, en Arica, les informó que el sismo se sintió bastante fuerte, pero no hubo cortes de luz ni de agua, y les escribo desde mi hogar, y según la prensa hay alerta preventiva, pero en las calles había calma. Eso es muy importante. Importante, sí. Y por supuesto, si es que alguien nos puede también dar sus testimonios, llamando al 02-2888-6069, para también, por supuesto, contar su experiencia, contar en qué está pasando, y también, por supuesto, si usted no está en la zona de alerta de tsunami o no tuvo alerta de tsunami y quiere contar o conversar de cualquier otro tema, por supuesto, también acá está invitado a participar. Y la voz nos seguirá dando información sobre lo que está pasando. La voz. Dice Severina Portea, paren de torturar al Gabriel. Se tortura solo, no necesitamos hacerlo. Gracias. Se tortura viendo YouTube. De hecho, ¿se fijaron que estaba subido el audio en YouTube? ¿Lo subió Profitador? ¿Qué cosa? De tu diálogo. ¿En serio? Histérico no me... y depresivo. No, ¿está no. subida la inmortalidad del cangrejo? Oh. Lo pidió para hacerlo. Yo no sé, yo voy a pedir autorización acá en vivo. Sí, hay que bromear. No, ya. Pero es terrible. Yo, de hecho, yo todavía sigo escuchando música mala. Bueno, para los que no escucharon el capítulo anterior de La Inmortalidad del Cangrejo, tenemos que contar que acá nuestro querido Gabriel... Música triste, parece que no hay disponible. A ver, YouTube siempre ayuda. Siempre ayuda. Tuvo un quiebre amoroso de su pareja de hace 6 años. Acá, no, parece que tenemos que informar primero. Sí. Te salvaste por ahora, Gabriel. Foto, incendio en comuna de Cerrillo, la vamos a retuitear ahora. Gran cantidad de fuego y llama. Y es, se ve bastante, bastante grande. Así que la voy a tirar al tele ahora para que lo puedan ver. De @RBF Radio Popular. Esto es lo que nos informaba Denante, la 16ª compañía de bomberos, Bomba Chile, de acá de Cinco Abril con las Rejas, que está ubicada acá en Estación Central, Denante. Al lugar iban bomberos de Maipú, que le corresponde a la parte de Cerrillo. Esto está más o menos entre el límite entre Cerrillos, nos decía Bombero, Estación Central y Maipú. Acá, según la cuenta Info Emergencia, ahora Iquique, mina Cerro Colorado, habrían mineros atrapados. 30 mineros a confirmar. Se despacharon unidades. Perfecto. Entonces, la información que nos tiraba... ¿cómo se llama? Fabián Escalona, era cierta. Hay mineros atrapados en la mina Cerro Colorado. Esto es en Iquique. Claro, parece. Alrededor de 30. Sí, bastante, bastante mal. Y bueno, también ahí hace replantearte también las políticas de seguridad en lugares que son de alto... ¿Habrán cambiado las cosas después de aquel rescate heroico de los...? No. No. De hecho, porque la Confederación de Trabajadores del Cobre y junto con otro sindicato presentaron a finales del año pasado un informe de todos los accidentes laborales que hubieron en distintas faenas mineras, en la cual contabilizaban no solamente gente lesionada, sino gente fallecida, que murió en faena. La verdad, no ha cambiado mucho la seguridad laboral en las faenas mineras. Para nada. De hecho, ni siquiera cambió en el caso mismo. El caso mismo también se desinfló. No hay. Al final no terminó en nada todo eso. No terminó en nada. Claro, porque se usaron esos artilugios legales de botar la empresa a quiebra. Claro, ¿no? Y al final el que pagó los gastos, el que pagó las indemnizaciones fue el Estado chileno. Uh-huh. El Estado chileno pasó billete para como una forma también de compensar el sufrimiento de estos 33 mineros. Confirman, en la mina Cerro Colorado todo evacuado al 100%, no habrían atrapados. Acabo de ver esto, así que para que estén ahí claro, todas las informaciones vamos a estar chequeándola y vamos a estar, obviamente... La voz nos dirá. Obviamente, corrigiéndola cada cierto rato, se va actualizando las informaciones porque va variando, porque van ocurriendo cosas constantemente. Así que... vuelvo a insistir, no habría tal minero atrapado, fue evacuada al 100% la minera Cerro Colorado. Así que atento con ello. Acá estoy leyendo también que se canceló evacuación de personas en el borde costero en O'Higgins. Fueron 56 personas de Pichilemu y Navidad. Son zonas bien... Esto estamos hablando de la sexta región, en la costa de la sexta región. Mañana las clases serían normales. Costa, que un, es una zona muy sísmica. Sí. Tiembla mucho. Estamos hablando de Navidad, Pichilemu, La Boca, Pupuya. Esa es el costa de la sexta región. Claro, es que hay zonas que no solamente hay, ahí podríamos decir, está el tema de las placas, sino que hay también fallas submarinas. Por ejemplo, también la zona de Papudo. Es famosa esa falla que existe ahí, que de hecho también se teme y se comenta de que puede haber un terremoto. También acá en Santiago mismo también está la falla San Ramón, que también es un tema súper comentado y que podría llegar a generar un terremoto. Y de hecho está el clásico terremoto de la Quintrala en el siglo XVIII, si no me equivoco, XVII. Ya entrando como en otro tema, la web conspirativa que mostraste hoy día también había algo sobre la falla de San Ramón. Por favor. Sí, es que, claro, nosotros todavía no esperábamos. Empezaron pelando a los que creían en webs conspirativas y no han parado de hablar desde que llegaron horas y horas de esa web. Pero nos queremos burlar de esa web. Ah, es que tú menos mal. Pero si, es que sí, es maravillosamente estúpida. Es maravillosamente estúpida y es tan secretista, es tan oculta. Me pregunto si están escuchando Historia Secreta, @historiasecreta de mi Twitter, que desde que me sigue Historia Secreta, también te sigue periodismo. Eso, periodismo secreto. Eso, periodismo secreto. @periodismo secreto estará escuchando, pero bueno, de ese mismo estilo, es una página web que habla de distintas... Porque claro, hay gente que intenta explicar o hay una moda de intentar explicar lo que siempre ha ocurrido en la historia. Estamos hablando de una historia geológica de la Tierra, claro, en donde el momento actual es un momento de extrema calma comparado con otros momentos geológicos de la historia de la Tierra. O sea, al principio de los tiempos, un terremoto grado 12 era simpático. Se crearon los continentes. Exactamente. Entonces, ellos intentan explicar algo que uno puede ver a larga data, que en realidad no ha habido un aumento mundial de actividad sísmica, pero se insiste en este experimento que hace Estados Unidos, se llama el ARP. HARP, o como se diga, de que Estados Unidos estaría provocando los terremotos. Y acá hay una versión más criolla, y esta versión decadente de la xenofobia chilena, bien decadente. Del odio al vecino, pero considerarlo menos, pero a su vez también considerarlo como todopoderoso y creer de que uno es tan importante y que Chile es tan importante en el mundo de que, claro, tienen que estar saboteándote constantemente. Y en eso encontramos una página, hay que buscar el link, si lo puedes tirar por el tele. Si puedes tirar esa página. Una página que habla de pelotudeces tan grandes como que en realidad estos terremotos han sido provocados por Evo Morales, que hace prácticas radioactivas y hace explosiones nucleares en el manto subterráneo con fines totalmente desconocidos, incluso para el que escribe, porque los que escriben por lo general estas teorías de conspiración escriben bastante mal, se le olvida el uso de comas, se le olvida el uso de los párrafos, nunca queda claro qué están escribiendo, es como que utilizan estas como escrituras Nostradamus que puede decir todo o nada. Sí, a mí me costó un mundo entender realmente lo que estaba intentando cuando lo leí explicar el tipo. Y es súper loco porque se respalda también dentro de esa paranoia exportada de los norteamericanos donde tu vecino te va a atacar sí o sí. Claro, como estamos buscando a nuestro ruso. Claro, como que tu vecino está planeando algo. De hecho, por eso es como algo súper xenófobo chileno, chauvinista, porque siempre ha estado eso de que Perú y Bolivia son nuestros enemigos. Entonces... Evo Morales, obviamente, acompañado por ese comunismo ruso que de no sé dónde salió todavía. De Vladimir Putin, que es todo menos comunista. Claro, que lo apoya entregándole ojivas nucleares secretas. Claro, a Bolivia por un motivo que nadie tampoco comprende. Claro, porque lo hace porque es malo. Exactamente, porque es inherentemente malo, me regala ojivas nucleares para que él... como presidente de Bolivia, la entierre en su propio territorio y la haga explotar. La haga explotar. ¿Con qué fin? No lo explican. Yo quizás llegue al punto totalmente enfermizo de pensar de que está intentando separar Chile para que por fin tenga una entrada al mar. A mí me recuerda esa, no me acuerdo si es que Superman 3 o Superman 2. En la 1. En la 1. Cuando Lex Luthor intenta y compra terreno en el desierto y quiere tirar a la falla de San Andrés una bomba nuclear. Claro. Para que se hunda todo y tener playa él. Y poder claro. aumentar el precio de sus bienes raíces. Como esa idea, así como, ¿por qué? Quiere, claro, quiere acabar con Chile para que llegue el mar allá. No, no, es una cosa tan estúpida. No, es una. Y a mí me aprovecha de recordar de que. La voz. Chuta. ¿De cuántos grados? Mercalli está. Ah, solamente en percepción hasta ahora. ¿Cuánto fue de percepción? 4. Ah, ya. Claro. Sí, no, es bastante menor, no, no, por lo menos en la percepción un terremoto grado 4 en Mercalli es perceptible, pero no es una cosa. De hecho, les puedo leer, es perceptible la mayoría de las personas dentro de los edificios por pocas personas en el exterior durante el día. O sea, una cosa bastante poca. Dice, los autos detenidos se mueven con más energía y la sensación es semejante al paso de un camión grande. Esa es como la descripción de grado 4 de Mercalli. Lo que vimos, no sé, pues en el otro, en el mayor, en el de ayer, o en el de antes de ayer, en realidad, fue de ayer, pues, claro, fue un grado 8, o sea, el que fue 8.2 también era 8 grados de Mercalli. Que eso es destructivo. Y todavía no se reporta que se esté controlando ni siquiera el incendio. Por lo menos yo vi la imagen y... Sí, la imagen... Claro, claro, pero me refiero a control, claro. Si una fábrica no va a traer como... Por eso no, sí. No tiene no, como gases... Químicos, claro. Así, química. No, no, no se sabe qué tipo no, que... No. O sea, bastante claro. Cerca, claro. Sí, acá veo también una imagen, ¿no? Realmente y mucho humo lo que se está produciendo y efectivamente la imagen acá se ve muchas casas a lo cerca. Hay que recordar, por ejemplo, también a propósito del incendio que hubo ayer en Iquique, un punto importante el aumento de la temperatura, porque el aumento de la temperatura también puede hacer, aunque no llegue el fuego directamente a una casa del lado, si la construcción es ligera y es de madera, también se puede incendiar. Puede incendiarse por temperatura, porque claro, genera sequedad y genera que probablemente algo se incendie, algo muy pequeño, y eso ya claro. Predispone mucho. Entonces, a ser cuidadoso y estar atentos, por supuesto, si es que están escuchando, si a alguno le llega la señal de acá, también estén bastante atentos a lo que está aconteciendo. Y RT, sí, yo lo leí en la mañana. Yo despierto en la mañana y leo RT. Leo Russia Today. Es verdad. Pero sí es la contraparte de CNN, entonces... Pero es que es parte de la globalización, tenemos que entender al señor Putin que está intentando posicionarse. Destruir el mundo. ¿Por qué lo quiere destruir? Él solamente lo quiere controlar. No, quiere destruir, si por eso regala ojivas nucleares a cualquiera que quiera destruir el mundo. Pues, sí. Eso es lo que estamos analizando en esta excelente... Oye, cambiando de... Fabián Escalona me puso un muy buen nombre. Sí. Darío Órdenes dice, a rato se va la voz y no se escucha, ¿no? Porque a rato estoy en voz en off y a rato estoy en vivo. Por ejemplo, ahora aprieto, estoy en vivo, y si aprieto no, no va a estar en vivo. ¡Acá está! Así. ¡Acá no está! Así, ahora sí... Ahora no. La voz ahora nos sí. controla, ahora sí. la voz nos dice cosas. Sí, la voz, sí. A veces la voz que solamente funciona en nuestras mentes y a veces es capaz de transmitirse por la radiofrecuencia. Sí, sí, el problema, de hecho ya no lo voy a mutear más, el problema es que cuando digo algo se quedan callados. Es que no sabemos. ¿Él quiere la voz? Claro, porque escuchamos la misma voz nosotros. No, porque la idea es que cuando uno está hablando, uno le está diciendo algo al otro. Esto funciona como, a ver, Felipito Camiloaga usaba un soneprompter. Recordemos pero que él era un profesional. El programa pasado. Recordemos que hundimos a Felipe Camiloaga programa pasado. Eso es un mito. Mostramos está editado. Un video en donde Felipe Camiloaga hace endeudarse a la gente con avance. No me hagas recordar eso. Por favor, no toquemos es que a Felipito. Hay que recordarlo. Con Felipito no. Hay que recordarlo. No, hay con, que Felipito, recordarlo, sí. Con Felipito no. Y... Pero bueno, Felipito era muy bacán y ocupaba un solo pronter. Y cuando él, el director, le decía algo, él seguía hablando. Y seguía, le decían, oye, ahora tienes que irte con tal cosa. Porque pero no él le hablaba la voz. Porque él era, ¿cómo que no le hablaba la voz? Y que por telepatía le pero decían... le hablaba el director, no la voz. No la voz. La voz es diferente. Obvio, tú eres la voz. Está hablando la voz, ¿no? Pero cuando uno está en producción y está muteado porque no quiere salir. Y se supone que está dando la información a alguien que está adentro del set. Tienen que ser como Felipe. Sí, pero es que la voz, no sabemos si la voz nos está hablando a nosotros o está hablándole o está hablándole al icumen. Claro, esa es la pregunta. Marcelo Lago Libertad. Sí, pues sí, ese es el nombre que me pusieron. Oye, hablando de Marcelo Lago y hablando de Joaquines, y Joaquines bueno y malo, ¿la Andrea dónde está? Oye, buena pregunta, pero estaba tuiteando al principio. Me quería agarrar para el deseo, parece, ¿no? No, ¿cómo se te ocurre? No agarrís para el deseo de Marcelo Lago Libertario. Tengo un pantallazo, chicos, y lo voy a poner. Marcelo Lago Libertario. Esto es como la Radio Kioto, pero esto es como la Radio Kioto. Este es ¿el Kiotazo? El Kiotazo de Villa Francia. Esto te podríamos llamar esta sección. Ah, atento al tele. Voy a tirar en el hashtag. El Kiotazo de la Radio Villa Francia. Estoy tratando de abrirlo. Tranquilo. Ahí está nuestro claro. Está, la voz, claro. La voz. No sé, ahora no lo va a mutear para que no colapsen. Sí, pues es que tú y para que y Fabián, y para que Emilio, y para que nadie colapse y diga, oye, no se escucha. Porque es como cuando dejamos muteado a otros cuando están en el panel acá. Un par de veces. No, pero a veces. Es deliberado. Queda muteado y muy chistoso el Alfonso. Ah. ¡Ah! No, pero queda así. Sí. Hoy un saludo para Alfonso. Sí, dijo saludo. Que iba a tratar de escuchar. Ojalá, pues sería... Un saludo. Sí. Uh-huh. Y sería maravilloso que nos llamara. No en esta semana, pero o cualquier momento nos llame el líder. Y por supuesto estaríamos bendecidos. El líder y la voz juntos. El líder y la voz juntos. Acércate al micrófono. Compañero. Niño Ritalin, por favor. Ya yo soy el niño Yuño. Y acá tengo carga la foto, va para allá. Ya, a ver qué pasa. Oh, no, ¿por qué hacen esto? Yo quiero verla, no sé qué... Todos quieren verla. Me quieren atacar. Pero sigamos, yo estoy armando acá. Oye, leí que quieren hacer que quieren que sufra yo. ¿Por qué quieren que ¿por qué los radioescuchas quieren que yo sufra? ¿Por amor? ¿Qué? La empresa es la empresa Kramer. Es Las Rosas con Antonio Escobar William. Ah, acá. Kramer. Ahí hacen imitadores. Oh. Oye, que es un chiste fome. Oh. Vamos a ver cómo baja la audiencia. Vamos a ver. No, tipo no se vaya. Sí. No se vaya. En verdad bajó. A ver. Maravilloso. Alguien se desconectó. Sí. Perdón. Es que, pero muy fome. Díganle que... Muy fome la talla. Era mala, pero la idea era que era mala. No entienden ese humor fome adrede, pero... Bueno. Estoy acá. Entonces, Severina Portea nos envía... que el incendio, esto es entre Estación Central y Cerrillo. Así que ahí atento, empresa Kramer. Oye, ¿qué opinamos de Americanino? Buen tema. Oh, muy buen tema. Americanino, no sé si es que alguien tiene la nota original, pero puedo resumirla. Un paréntesis antes, es empresa de productos químicos. Ya. Yeah. Según Radio Bio Bio, consigna ahí. Se dice, un incendio de grandes proporciones se registra desde aproximadamente la 1 de la madrugada desde este jueves en la fábrica de productos químicos Kramer, ubicada en la comuna de Cerrillos, en la región metropolitana. Y, bueno, los bomberos están en el lugar. En este momento no se ha controlado el incendio. En tanto, una nube negra puede ser vista desde distintos puntos de la capital, pese a que es de noche. O sea, parece que la cosa viene bastante fuerte. Acá muestran imágenes y está bastante grande. Bueno, volvamos a Americanino. No vamos a hacer promoción de Americanino, simplemente vamos a aportillar a Americanino. Americanino, no sé si que alguien tiene el pantallazo, ¿no? Parece que está. Obvio. Ahí está el problema. Pero como yo sé que me quería ocupar con otro pantallazo, déjame tirar uno y pongo ese sin ningún problema. Ah. Bueno, pues yo por mientras resumo, durante toda la crisis que hubo ayer, mucha gente dando fuerza a nuestros compatriotas y a nuestros compañeros y a nuestros hermanos del norte. Incluyo a todos en ese término. Americanino parece, y el community manager de Americanino se le ocurrió, la community manager de Americanino parece que sí, alguien supo la historia, parece, pero eso lo vamos a hablar después. La community manager de Americanino se le ocurrió la buena idea de decir, bueno, parece que mucha gente conectada en Twitter y hablando, y hay un hashtag que está en este momento siendo utilizado. Dos hashtags que está siendo utilizado, y dice, pero qué tal si es que aprovecho de promocionar los productos de Americanino en esta ocasión. Después hay que hacer la modulación de que en realidad todo el empresariado y todo empresario aproveche estos eventos para lucrar. Obvio. Ella no era la empresaria, sino que ella estaba de parte del empresario, y parece que demasiado de parte, y ella dice, bueno, para los hombres usen el skinny no sé cuantito jeans, y las mujeres el jeans no sé cuantito para esta catástrofe. Y ahí anda como Fuerza Chilenos, terremoto en Chile. Esto generó, por supuesto, la explosión absoluta de las redes sociales, y bastante justificada, porque se estaba utilizando un evento que era de sufrimiento, que era de dolor, para promocionar. Exactamente, de preocupación, para promocionar un miserable producto que además ni siquiera recomendaba jeans que me parecían que eran buenos para huir, sino que eran más bien unos jeans apretados que probablemente iban a... Imagínate la situación, está temblando en tu casa, muy fuerte, y tienes que escapar. Y tú dices, tengo que escapar, pero tengo que verme topísimo. Entonces... De hecho, claro. el sentido del tweet era eso. Exacto. Eso. ¿Qué será? Pero ¿qué cabeza piensas? Si estás en tu casa y está temblando, sale arrancando con lo que sea. O sea, y en ningún momento piensas que te va a poner un blue jean. O sea, incluso salís. Ahí va el tweet. Salís como el niño que te mostré hoy día en la Claro, mañana. Como el niño que salía en High Definition, que estaba haciendo un simulacro de tsunami en Iquique hace muchos años. Y salió en pelota corriendo. Exacto, eso es realismo. Eso es realismo. Uno sale en pelota, si es necesario salir en pelota. Ojalá sale con una frazada para poder abrigarte después, porque te va a dar mucho frío. Pero esto de estar vistiendo la moda para huir. Ahora, ¿qué hubiera pasado si nadie le hubiera puesto un paralelo a la mina que estaba en Twitter de Americanino y hubiera seguido diciendo, ¿y si tienes frío durante las noches que esté arriba del cerro, ocupe nuestro chaleco Americanino por 2.500 en la tienda? No sé, hubiera estado toda la noche posteando, promocionando su famosa ropa a costa del dolor ajeno. Sí, no, a mí me parece que son esas cosas totalmente desafortunadas, pero que representan un poco, porque yo voy a hacer un ejercicio que me va a ser polémico acá. Que es ponerme un poco en el lugar de la persona que no muy inteligentemente hizo esto. Eso es lo primero. La persona no era muy inteligente. Entremos en fase idiota. Claro, o sea, pero exacto. Pero ¿por qué ella hizo lo que hizo? Ella... Hay que decirle a los radioescuchas que vas a entrar en fase idiota, que no eres claro. Tú. No soy yo, pero en realidad quiero imaginarme que, bueno, a mí me insisten de que, no sé, yo tengo que ganar no sé cuántos seguidores diarios. Tengo que lograr de que no sé cuántos retweets diarios. Y estoy oprimido y estoy comprimido por la política de una empresa. Y además soy tonto. Eso es lo que hay que sumar. ¿Qué hay que decirlo? Mi película favorita es... Claro, es Sex and the City. No, iba a decir, esa es Legalmente Rubia. Legalmente Rubia. De hecho, llegamos a la conclusión de que era mujer. Ah, no, no hay una... Y esa fue, por lo menos, a la conclusión que llegó Amanda después de un análisis de perfil tremendo a todo su tele. Ah, perfecto. Le creo al análisis. Uh-huh. Bueno, y dice, bueno, ya necesito y me falta no sé cuánto y... ¡Ah, el terremoto! ¡Perfecto! Oye, ¿y si pongo algo ahí para promocionar este producto que me obligaron a promocionar? Lo promociona, desastre, patético, se burlan todo, mandan no sé cuánto retweet, Americanino el escarnio. Pero finalmente Americanino se deshace bastante simple de esto, siendo que él había probablemente dicho, bueno, tienes que tener no sé cuánto retweet, tienes que tener no sé cuánto like, y etcétera. Uh-huh. Despidamos a la persona. Pero por supuesto, si es que le hubiese funcionado la movida a esta persona y hubiese dicho, oh, qué buena, sí, vamos a salir de la moda a la evacuación, insisto, no era un buen pensamiento del community manager, lo hubiesen premiado, le hubiesen dicho, muy bien, has hecho un muy buen trabajo. Quiero ir más profundo en esta revisión del TL, del timeline completo de la cuenta de Americanino-CL, que veía las mascotas, los perros, pueden chequear esto, como parte de accesorio de la ropa que ellos venden. Nah. Tienen toda una campaña de producción de adopta a un perrito, que era un perrito de raza, porque voy a comprarlo y todo el tema, porque hacen juego con su ropa. Pueden chequear si esto es una tendencia en términos de... O sea, ya... El tema de Sex and the City también sale dentro de su cuenta. Hay varias cosas que plantea prácticamente en un tuit que la vida es como un supermercado. De hecho, está la lógica, o por lo menos la persona que manejaba la cuenta estaba en ese lado. Entonces, dijo, bueno, aprovecho la oportunidad, como está diciendo Joaquín, y digo, en emergencia, para las niñas se le ve bien este Skinner y para los hombres se le ve bien esto para que salgan arrancando para los cerros. Habrá pensado que era una idea genial, po. ¿De más? Sí, yo creo que ella estaba ahí y dijo, ¡oh! ¿Qué tema que se le ocurrió así? No, de haber dicho... Que era alumbró así. No, idea del sentido que era el gran descubrimiento y la gran idea del día. La gran idea del día y... Sí. Con esto lo voy a hacer. Con esta la voy a hacer, con esta me suben el sueldo. Claro. ¿Y cuánto le pagarán a esa? Porque son... Me tinca que relativo. Pero esa gente que ponen ahí son como la amiga del gerente de algo así, no creo. Bueno, el caso del community manager de Vitacura, creo que era el caso. Estuvimos hablando la otra vez de Vitacura. Sí, de que regaló la entrada como a su amiga o se hizo una cuenta para ganarse la luz. Claro. Entonces, no, es un trabajo, pero en realidad también son lógicas y yo quería ir a ese punto porque en realidad la empresa y los empresarios tienden a buscarle el lucro hasta en los peores momentos. Y oye, a eso quería llegar. Buen punto el de Fabián. Dice, ya, pero es lo mismo que hace Calle 13, que hace Yuri, y que intentó hacer Lucerito, que le mandó muchísima fuerza a la gente que rezaba mucho por el tsunami en Bolivia. Ganar cuando todos pierden. Esto de ser de, hoy sabes que ocurrió un terremoto allá. Ya mandemos un tuit ahí como locos que ni cachamos de dónde son. Le ha pasado a Lucero. Dijo, bueno, ¿dónde fue? En Sudamérica, la zona norte de Chile, Perú, dijo Perú, Bolivia, está todo junto, bueno, mandémosle ahí, y alerta tsunami, mandémosle un saludo a los bolivianos ahí, por harta fuerza, estamos rezando por ellos. Pero para ganarse aplausos. Claro, sí, es que son parte de su juego, de la... Son parte de su juego con la sociedad, de quedar bien, de aparecer en los diarios, la típica nota, los 30... Es el los 30 músicos norteamericanos que saludaron a los chilenos. El bonismo-leninismo. Hoy estoy viendo la foto de cómo quedó la oficina del alcalde Alto Hospicio, sí, que mandó Emilio Morane a la inmortalidad del cangrejo, hashtag la inmortalidad del cangrejo. La mansa cagada. Yo la he visto. Oye, que venga las oficinas está? Que les mandan en el tele. En el tele, aquí está. Oye, ese techo es más falso que las sirenas que habían comprado. Sí, pues acá me piden mandar saludos a un nuevo auditor, Alejandro Viveros, de acá de Maipú. Le mando un saludo, ¿sí? Porque él normalmente no nos escucha en el matinal y acá aprovecho de pelarlo porque escucha Chechirate. No. Hay gente que escucha Checho Irán, ¿eh? Sí. Aquí mande fotos, weón, para subirla, porque, weón, esto es un descubrimiento histórico que hay alguien escucha que escucha Checho Irán. Yo tengo un amigo que tiene... ¿Y lo cuenta gracioso? Que tiene de amigo a... No, voy a decir cosas que ya no voy a decirlas. Pero ya de Checho Irán. Está amarillando como otro. No, sí, como uno que está en mi lugar en la mañana. Está en ese voy tiro. A decir algo, no, mejor no lo digo. No, así, no es que, eso es feo. Es que tengo un amigo que tiene de amigo Checho Irán en el Facebook. Ya. Por alguna razón siento una admiración por él. Y habla en las noches borracho con él. Con Checho Irán. ¿Checho Irán habla borracho? No, él habla. Ah, él ya. Se cura y empieza a hablarle a Checho Irán. ¿Y Checho Irán qué le dice? No, entran en conversaciones profundas sobre transexuales. Oye, ¿un pantallazo de eso hay? No, no tiene, pero ¿qué cuenta eso? Dice que... Y que le muestra... Y que Checho Irán le manda fotos de minas muy... De hecho, me mostró una foto de una vez de una mina como muy dudosa que Checho Irán le había mandado. Entonces, parece que hay... problemas sexuales. ¿Has escuchado una vez en los programas de Checho Irán? Yo una vez escuché y debo decir que fue un momento cúlmine. Porque fue un momento tan crítico y llamó un tipo tan facho, que Checho Irán lo moderó. ¡Oh, a propósito! Nos llama Checho Irán. Tenemos un llamado telefónico. Este es el primer llamado telefónico que tenemos en el programa. Estoy emocionado. Es como perdimos la flor. Sí, es como que me siento usado. Sí, esperemos que sea un llamado a verdad y que no sea que vamos, están... tan. Sí, que no sea que está, oye, no, es que hay que pagar una cuenta o algo por el estilo. Checho Irán que está vengando. Será Checho Irán. ¿Aló? ¿Aló? ¿Alejandro Viveros? Melquisedec Raugen hablando. Muy bien. Oye, me van a tirar, quiero defender a Checho Irán. Muy bien, me parece excelente. ¿Escuchas bien ahí? Tengo que bajarle a mi... A tu receptor. No tienes que escuchar por el auricular nomás. Solamente, claro. Ahí te escucho perfecto. Ya, perfecto. Haga su descargo. Mira, yo creo que es gracioso Checho Irán. Es gracioso a las personas que están con Checho Irán. Y uno, y paradójicamente uno, entiendo que es el programa de radio más escuchado, digamos, y me afecta mucho que yo llegué a Checho Irán a través del fascismo, mira. Compartiendo con gente que lo escuchaba y criticando de una otra forma el... digamos, una buena parte del chileno, digamos. Entonces, a través del programa, tú te podés reír, por muchas veces incluso encontré que el mismo Checho Irán está más de ¿aló? Que lo que podrías llegar a pensar, digamos. Ya, pero ¿en serio tú encontrás gracioso a Checho Irán? Yo creo que un tipo es gracioso. O sea, no lo admiro en ninguno de los casos, pero el tipo comunica y mete a la gente y mantiene un discurso muy cerrado, pero lo sabe hacer muy bien. Es como Fabián Escalona bailando cumbia. Sabe el mismo paso, pero lo hace muy bien, digamos. ¿Hablando qué? Bailando cumbia. Bailando cumbia. Fabián Escalona bailando cumbia. Eso amerita un video de YouTube. Eso creo que hubo. Como... Mira, es que no voy a defender el fascismo porque no me corresponde. Creo que hay mucha gente que lo hace. Pero es bueno saber lo que están pensando esta gente, y esto es muy claro en el programa Checho Irán, con los tres invitados y cómo el tipo maneja, digamos, el gobierno de Piñera se vio... Yo igual comprendo su punto. Bien a través. Yo igual te entiendo, porque cruza ya al Checho Irán, cruza ya al punto donde ya te empieza a reír de lo tan absurdo que es lo que se habla. O sea, es como una película... Es absurdo, es completamente absurdo. O sea, hay respuestas claro. Que no tienen ningún... O sea, es completamente facha, pero... Sí, estamos escuchando. Sí, digamos. Pero los que creemos, incluso. O sea, que yo parto la premisa de que decís que Checho Irán es gracioso y ya de ahí me cuesta argumentar. En serio. Bueno. Es que yo vi... ¿Tú recuerdas cuando Checho Irán reemplazó a Mauricio Israel en ese matinal, el más facho en la historia de los matinales en Chile que tenía en la red? Cuando se fue arrancando por la estafa. No me acuerdo. No, bueno, no, lo reemplazó no lo cerca de 2 meses Checho Irán. Bueno, y el matinal era facho. O sea, Mauricio Israel ya hacía una vara bien alta en ese tema. Y Checho Irán, puta, la pasó 2 centímetros. Bueno, en cualquier caso, no es una defensa ad hominem la que estoy haciendo, digamos. Es una defensa la forma que el tipo tiene en una radio que todos sabemos lo que significa. Y para una gran cantidad de gente que todos sabemos nos gusta o no cómo piensan. ¿Ya? Hay tortura, tú dices. Bueno, saber cómo se actualizan, digamos, cómo van metiendo estos discursos. Yo he tenido la suerte de escuchar unos programas tan absurdos como Chichirane con Girardi poniéndose de acuerdo y estando de acuerdo. Eso es interesante. Eso es completamente gracioso. No veo ahí lo sorprendente. ¿Cuál es la sorpresa ahí? Lo sorprendente es que lo reconozcan. Yo creo que... Sí, que se traten, hablen de futurología, digamos. El programa era sobre el futuro, digamos. ¿Cómo va a ser Chile en el futuro? Entonces tú te logras... ¿Qué es lo que está esperando la gente? De hecho, Girardi hizo el Congreso del Futuro. Lo ha hecho dos veces. Sí, sí, segunda vez. Y invitados tenía Patricio Elwin. No, seguro Eric Goles y otra gente sí, haciendo cosas, digamos. El futuro está muy cagado, po. Escucha, pero yo encuentro respetable tu posición y defensa corporativa con Checho Irán, está bien. No, no estoy defendiendo a Checho Irán, insisto. No es un argumento domine. Estás defendiendo tu escucha. Ya, que te gusta. Es un goce, digamos, una actitud bien barroca de mi parte, digamos. Pero yo escuchar a Checho Irán no escucha en la mañana a Radio Villa Francia, el matinal. Así es. En efecto. En efecto. Pero ¿qué parte de Checho Irán escuchas? Porque ahora en la agricultura está Cecilia Pérez con Fernando Villegas de día 11, ¿no? Tenía un programa Villegas incluso en la tarde. No, lo reeditaron con Cecilia Pérez ahora. ¿Con Cecilia Pérez? Mira, sí, no, no en streaming. No, eso no lo había visto. Uno lo puede ver en streaming ahí. En verdad, está en streaming. Es optativo. De todas formas, el material de la noche está igual bueno. Larga vida al. Que no, se llama la inmortalidad del cangrejo. Inmortalidad del cangrejo. Carga vida, sí. La inmortalidad del cangrejo. Y hay que decir que además acá Melqui, que nos llama, presenció el asalto a Fabián Escalona y eso lo hace alguien mucho más respetable. Él logró arrancar, él acá sí lo asaltan, a Fabián lo asaltaron. Oye, cuenta esa historia, ¿cómo lograste arrancar esto de venir de un seminario o charla sobre la negritud? De unas jornadas, claro, sobre temas caribeños y a propósito de ello, la negritud, y después de haber tomado bastante cerveza, y a uno de nuestros amigos se le ocurrió irse cambiando a la casa, a nosotros se nos ocurrió acompañarlo. Y en medio del camino, yo recuerdo que sentí algo, un desequilibrio en la fuerza, digamos, y miré hacia atrás y venía un loco pasando la bala. Y yo solamente atiné a correr. Rápidamente, un entrenamiento militar básico, o sea, arranca, soldado que arranca sirve para otra guerra, digamos, lo que hace el Bachelet. Por cierto, y bueno, Fabián quedó en el punto, le hicieron el encaje, ¿cómo se llama? El movimiento de lanza, de, ¿cómo se llama eso? Lo que aplican sobre Stalingrado, ¿cómo se llama? Tenazas. Hacen el movimiento de tenazas porque venían otros locos por otro lado, ¿sí? Entonces al final Fabián estaba en la posición perfecta para que lo aceptaran. Lo extraño es que no le robaron prácticamente nada. No, si no le robaron, ¿qué le hicieron? Y este hombre lo asustaron, y este hombre no sé en qué momento de su lucidez habrá logrado parlamentar con el asaltante. No, sí, ¿verdad? Y lo único valioso que llevaba Fabián, más allá de los papeles y un poco de plata, digamos, lo único valioso que era, digamos, su instrumento de trabajo, incluso un tablet, lo confundió por un libro. Y el flight ilustrado, colombiano, negro, entendió que era un libro. Pesaba como un libro, parecía un libro, le dejó el bolso a Fabián. Fabián no perdió su tablet por hacerlo pasar como un libro. Yo creo que esa es la parte más interesante del evento. No sé si Fabián, quizás por Twitter va a decir algo, pero a mí me hace pensar, digamos, en qué momento, porque a mí me han asaltado y me han quitado los libros. Por cizaña, digamos, porque nadie, o sea, el asaltante no va a leer el libro, ¿me explico? Entonces, finalmente, claro, el gesto de devolverle el bolso con el libro, que no era un libro, me parece una actitud bastante asertiva de parte del asaltante y de parte del Fabián, que en algún momento tiene que haber convencido a este hombre de que no era una mala persona. Mira tú, interesante historia. La hemos comentado unas cuantas veces acá. Bueno, yo estuve ahí, pues, digamos, y lo fui a dejar a su casa en shock. Eso sí era gracioso, ¿no? Eso era más gracioso que Checho Irane, que Felipe Camiroaga y que todos nosotros juntos. Digamos. Fabián debe estar muy, muy alegre en estos momentos, escuchando. Le gusta que hablen de él, digamos. Sí, no, lo sabemos. Criticón. Oye, de todas formas, felicitaciones, ¿eh? Yo espero escucharlos más en la noche. Las noches son mis horas de trabajo, así que va a estar difícil escucharlos. Pero me voy a hacer el ánimo. Sí, pues. Acá y estaremos. Buenas, saludos a todos, pues. Muchas gracias por escuchar. Un abrazo, Melqui, que esté muy bien. Y ahí estamos ya, en contacto. Ya, pues el otro día hacemos un asado por acá, porque conocemos a todos los cabros. Pues, ya, pues. La muchachada y la onda. Pues. Excelente. Y hablamos de Chichurán y más. Dale, dale. Que les vaya muy bien, ¿eh? Éxito. Un abrazo. Chau. Chau. Me volvió el alma al cuerpo. Y efectivamente una defensa a Chichirán, ¿eh? Sí, sí, pero una defensa, ya, yo la entendí. Tengo que ser honesto, me cuesta entender que a alguien le pueda gustar, porque no era una defensa a Checho Irane, era una defensa de por qué él escuchaba a Checho Irane. Yo siempre he creído que Chile es un país de gente masoquista. Está bien, Checho Irane tiene un humor diferente, porque es un humor fome y facho. Es como un día iba un paisano con otro paisano, encontraron una mujer, el otro le dijo, ¿cómo está tu empresa? El otro le dijo, bien, y la mujer pasó y le dijeron, oye, mire qué lindo el poto, o ajajajaja, ¿te gustó? Es bien raro así. Ahora, gracioso es cuando hace análisis Checho Irane. Ahora, a mí no me sorprende eso de Checho Irane junto a Giro Girardi mirando el futuro y encontrándole razón uno al otro. No, para nada. Claro, pero revela un poco, yo también le compro ese punto de que igual hay que estar mirando al enemigo. Sí, igual. Eso ya, pero importante. Algunos no están mirando al enemigo, están almorzando, casan a sus hijos entre ellos. No, me refiero a que igual uno debería tener por lo menos, tal vez Chichurán es demasiado, pero uno sí debería tener una mínima dosis de lectura fascista o de inversión fascista para saber qué piensa. ¿Qué están pensando ellos? ¿Y sí, cómo están pensando ellos? Pues, estamos más que claros. Yo estoy de acuerdo con esa tesis. Pero la otra cosa es encontrarle un gusto a eso. Claro, eso es la diferencia. Mm. Yo pensé que estaba llamando a alguien porque estaba hablando de travestis con Checho Irane. Puede hacer de que está llamando. Claro, que llamar a alguien. Sí, igual, era un tema bastante. Hay que retomar eso después, porque tema de Checho Irane y los travestis. No, y de estar mandándose fotos y es bien extraño su comportamiento en Facebook, hay que decir. Sí, igual yo ahora que lo dice también estoy pensando que es bien raro como hablarle a un desconocido joven, un viejo en las noches mandándole fotos de mujeres, es como dudoso. Es dudoso. Pero a mí me gustaría ver un pantallazo de eso, más que la que alguien comente. No, si es comentario, no me sigue. No, pero es que me parece que un pantallazo de eso sería como mucho más potente discutirlo. Obvio. Si podríamos abrir un debate país. Yo creo que ahí ya nos meteríamos en la discusión completa y ya empezarían a hablar sobre. Había un caballero que entró a la tienda y se llamaba Jaime Guzmán y entramos claro, como a eso. Claro, ese chiste de Felipe Abello. Muy buen chiste a propósito. Claro, y ahí llegaría. Fundador del gremialismo. Así como Checho Irane llamó esa vez a mentiras verdaderas, criticando al escritor del libro. El periodista del libro de Gervasio. Nos va a llamar a nosotros ustedes que están hablando de si llama Checho Irane. Porque Checho Irane es perseguido, él tiene que escuchar. Yo creo que él está revisando cosas, viendo quién habla de él, sí. Porque es un tipo que tiene algo en su cabeza. Sí, bueno, y la excusa que dio Checho Irane, sabe, no, es que yo voy a visitar, cuando dijeron, pero usted va a visitar a estos violadores de derechos humanos, pero es que yo voy a visitar a muchos presos. Claro. Aquí, ¿verdad? Sí, hay visitas de Checho Irane, así en Colina 2, en la expenitenciaría tenemos. Oye, Severina Portea dice, yo pago por ver el pantallazo de Checho Irane. Ya, no. Yo voy a llamar. Yo no tengo. Yo no fui el que habló con ellos, solamente fui. Pues yo no hablo, yo no tengo amigo de Checho Irane, yo tengo un amigo que es amigo de Checho Irane por Facebook. Yo lo voy a ajustar con él el viernes y vamos a sacarle algo a Checho Irane, yo creo. Mira, tú y tus promesas de una semana para otra, la verdad. ¿Qué está insinuando ya? De hecho, pasemos a revisar lo que habéis comprometido la semana pasada. Nos pintaste pajaritos en el aire. ¡Cuatro veces! Pero si yo... Deje el micrófono tranquilo. ¿Por qué se pone nervioso? Ya. Dios mío. No ponga ahí a Pablo Herrera acá. Te voy a mutear. Corta a Pablo Herrera de acá, por favor. Mira. Saca a Pablo Herrera de aquí. Y se puso rojo. Pero está rojo. Agarró el micrófono, los cables. Espera, está transpirando. Solo te voy a hacer una pregunta y después voy a hacer una conclusión. Dale. ¿Seguí escuchando a Pablo Herrera? Todavía sigo escuchando a Pablo. Entonces no te ha ido bien. No. un diagnóstico rápido. Un Doctor House así. Pablo Herrera, mala situación. Mala situación. Nada mejora o nada está bien si es que persiste Pablo Herrera. Eso es un... Miren, para los que no habían escuchado la versión anterior de La Inmortalidad del Cangrejo Piloto 1, porque hoy día es capítulo 1 de verdad. Este es el tema de fondo aquí. ¡Oh, no! Este es un temazo. Yo con mi polola de hace 6 años... Habíamos terminado por una situación que se dio. Ella se fue de viaje a Cuba durante un par de semanas y cuando volvió nunca nuestra relación no volvió a ser lo mismo. No. Y bueno, y nos decidimos darnos un tiempo después de discusiones. ¿Puedo parar esa parte? Uh-huh. Decidimos, plural, darnos un tiempo. Decidimos juntos. A alguien le metieron un cola. Decidimos plural. Sí, porque nosotros lo hablábamos una tarde, un jueves, me acuerdo. ¿Te notificaron? No, me notificaron. Como el Choa notifica ahora a través de celular smartphone. Oye, cancelaron la... Sí, en todo Chile. Ya no hay alerta tsunami, chicos, pueden descansar. Concentrémonos en lo que habías dicho. Bajo la alerta de tsunami... Y abre ahora tu corazón. El tsunami de tu corazón. Y la semana pasada estuvimos aquí descargándonos, hablando de lo que era triste, sufrir por amor, de los hombres despechados, lo que éramos capaces de hacer los hombres despechados. Dice aquí la Severina que lo que está sonando es el ringtone de la Paula. Oh. Bueno, pues, quedé con la promesa de hacer algo esta semana. Para recuperarla. Consignamos, las ideas que había dado anteriormente en el capítulo anterior... Eran una hueva. La era una pelotudez del cangrejo eran unas pésimas ideas. Número uno. Muy ahueonante. Unos mariachis en... Llevarle flores. Un cuarteto de cuerdas en el parque forestal. Soy Gabriel. Bueno, ideas pésimas. Soy un chico frente a una chica diciendo que la quiera. Bueno, pura tontera. La única idea más o menos decente era colar un mensaje de amor dentro de la edición de los archivos del Cardenal. De cuarto medio. Era la única idea que uno podía decir, esa idea promete y podría salvarlo de este despeñadero que se encuentra hoy en día. Sí. Pero parece que yo por lo menos vi cuarto medio. Yo tenía alguien viendo, estaba claro, ocupado, pero tenía alguien viendo. Y no vio ningún mensaje de amor. Por lo tanto, suponemos de que esa estrategia no fue utilizada. No pude, porque al final revisaron el capítulo y hicieron cuenta. Entonces, cagué. Ya, explica, ¿qué hiciste? ¿Qué hice con cuarto medio o qué hice al final? ¿Qué hiciste con cuarto medio? A nadie le interesa ese programa. ¿Qué hiciste con el puente y todo el cuento? No, puta, hice lo peor que puedo haber hecho. Y yo no soy bueno en estos temas. Po. Y me metí a Yahoo, weón. A Yahoo. Número uno, ¿existe todavía Yahoo? Es que puse en Google, puse cómo pedirle perdón a mi polola. Y salió... Espera, paremos un poco acá la prensa. Aquí me dicen, pon este tema, y me ponen los violines en la lista de Schindler. Ahora, tengo que confesar que con la cagada que ocurrió por el colapso de internet y todo el tema, tuvimos que cambiar modo y nos quedó desconfigurado. Aquí podemos pasar de computadora a otro fácilmente para tirarnos. Entonces, medio difícil, porque tenemos el computador saliendo música por un lado... Y no se puede. Era todo para decir, no se puede. Pero vamos a hacer como que estamos tocando violín. Si quieres yo lo tiro yo por... Aquí. También. Puede ser. Te mando el link. Mándame el link. Porque no es una Sabina. Pero... Amor se llama el juego donde un par de idiotas juegan a hacerse daño. Pero volvamos al punto. Por favor, Lund, paren las prensas, voten todas las primeras páginas que tengan y pongan esto. Estoy diciendo que tú te metiste a Yahoo Respuestas. Sí. Para reconquistar a alguien, te weando. Es que no me metí a Yahoo Respuestas. Estás diciendo recién que te metiste a Yahoo Respuestas. No, pero es que se está saltando un paso. Yo me metí a Google. Ah, Google. Puse Google, puse... ay, mira, ahí está el... ¿Cómo recuperar? Los violines. A ver. Ah, se escuchan caleta, po. Puta, wey. Poner el otro micrófono, po. Genios. Ah, de veras, que hay otro micrófono. Eso, así como hacia abajo y cerca de eso. Tengo la embarrada. Ah, qué súper bien. Ahí está, pero perfecto. Ya. Sí, con todo el movimiento. Ahí, perfecto. Ahí está. Ya, te metiste a Google. Me metí a Google y puse cómo pedirle perdón a mi polola. Google me corrigió y me puso novio. Ah, porque somos los chilenos, no somos los únicos países que le hicimos polola a las pololas. ¿Cómo volver con una polola? Me imagino... Oye, ¿y no será una indirecta de Google en que tenés que avanzar en el nivel de compromiso? Y te está diciendo, tal vez Google te dio una respuesta. Yo no sé lo que quería decirme Google. Bro. Yo creo que quería que dé un paso en el nivel de compromiso. No lo había pensado. ¿Qué? Tenemos dos músicas corriendo al mismo tiempo. Sí, es maravilloso. Y bueno, y ahí me arrojó un link de Yahoo Respuesta y yo me metí a un tipo que está igual de mal que yo. Que tenía otra situación totalmente diferente en todo caso. ¿No era un cubano? No había sido por culpa del pueblo cubano. Recapitulemos, déjame entender algo. Te metiste a Google para ver ideas para recuperar a la Paula y te arrojó Yahoo Respuestas. ¿Estamos en esa parte? Claro. ¡Qué hueón! Y leí toda la historia de amor de un tipo que estaba sufriendo porque se había metido con la hermana. No, él tenía una cuestión muy terrible. Ah, era peor que tu historia. No, la culpa era de él. No la... Siempre hay un weón peor. Ah, no, y la culpa no es tuya acá. No, pues la culpa es que... No, no es la culpa de un weón que se le ocurre como mejor idea ir con unos mariachi. No, es que mi error fue llegar en la noche curado gritando, Paula, Dios te amo. Ese fue el... Bueno, en fin, el tema es que al final... ¿Qué decía Yahoo Respuesta? Lo que entendí entre todo lo que leí fue que tenía que ser sincero. Y la sinceridad no me ayudó mucho, parece. ¿Y qué hiciste? Fui sincero nomás. Ya, y... Según Sabrina Portea, te voy a cagar la psique con eso. Para un poquito de eso. Dice, la inmortalidad del cangrejo, hashtag. A ver, comparemos. 1. Googlea cómo reconquistarte. 2. Un cubano. No hay por dónde perderse. Lo siento. Me cae bien, pero... Sí, pero los hechos son los hechos. Pero ¿qué onda? Pero te fue bien, pues. Eso es lo gracioso de todo esto. No me ha ido bien. Lo peor de todo es que iba a ser sincero y todo. Y me enfermé, weón. Pero ¿cómo voy a ser sincero? Porque soy Gil. Pero es que lo peor de todo es que ser sincero es como que... No te pongas nervioso, habla al micrófono y deja de hacer eso que estás haciendo con esa bolita. Es que me recuerda a la cara. Eso sonó mal. Pero... No, me refiero con esa cosa de lana en forma de bolita que está ahí. Sí, por eso, para que aclaremos. Pero es que, ¿sabes qué? Los cubanos, es que fui sincero con la cuestión de... Pero yo no creo que la culpa sea de los cubanos. Es que yo leí, tú caché que cuando se metió el cubano entre medio... Ah, culpa del cubano. No, siempre es la culpa de alguien. Siempre es la culpa del cubano. Sí. Este es como Estados Unidos, po. Pero si... No, este es como la UDI, po, weón. Si siempre es la culpa de Cuba. Yo lo digo aquí nomás, pero es que... Más encima, de más está puesto que era un cubano disidente, más encima. Andaba llegando, así, toda la volada, la andaba diciendo, no... Un jinetero. Claro. Así como chica, aquí Che Guevara y todo, y... pura mentira nomás, para puro hacer daño en Chile, y uno sufre. No, más la cuestión... Entonces uno cuando es sincero al final termina puro discutiendo. Oye, Fabián dice, pero espérate, ¿entendí mal o dijo pedir perdón? ¿Tiene que pedir perdón por algo? Oh. Eso mismo digo yo. eso, él me entendió, ¿por qué tenía que pedir perdón yo? Entonces fui y le encaré y el ser sincero salió peor. Estoy ahí manejando. Este hechizo, el event, el los micrófonos hechizos. Sí, micrófonos hechizos. Usted hechizo, mira, el medio colapso que tengo acá en el radio control. ¿Cachai? Entonces Fabián me entiende. ¿Por qué tenía que pedir de perdón? De hecho, no te entiende. No, porque él dice, vos, ¿por qué tú venías a pedir perdón yo? Y fui y le dije. No te está preguntando, ¿qué es lo que hiciste para pedirle perdón? No, por eso no le pedí perdón, pues fui y le decí que ¡le decí! Le dije que ella tenía que pedirme perdón a mí. Son cubanos. Ella tenía que pedirme perdón a mí. Oye, a ver. ¿Y no me pidió perdón? ¿Pero por qué tenía que pedirte perdón? Porque ella fue la que se metió con los cubanos y no yo. ¿Pero por qué llegó a eso? No, pero ¿qué tiene que ser porque llegó a eso? Pero es que las cosas no son porque son nomás, pues te tienen cierto grado de explicación. Hablado, ¿no es cierto? Siempre hay algo que se pueda hablar antes. Darío Órdenes dice, parece que Gabriel está omitiendo información. Yo también creo lo mismo, yo creo que no estaba haciendo pasar gato por liebre acá. Cuenta. Pero cuenta, ¿qué hiciste? ¿Qué hice yo antes? Que llame a la hermana a la Paula que está despierta, pero la Paula está durmiendo. O que yo creo que ya la despertó. Probablemente después de este 022-88-86069. De nuevo, 022-88-86069. Puedes no comunicarte. Está, la Vale no está despierta, si está, se quedó conmigo. No sé. Por ahí dicen que no. No, yo ya llego hasta aquí nomás, ya no sé. Ya, pero ¿qué pasó? Pues al final, ya hubo respuesta. Entendiste que novia no es lo mismo que polola, ok, ya. ¿Y qué decía Yahoo respuesta? Que tenía que ser sincero. ¿Y qué hiciste? Fui y hablé con ella. ¿Y? Y nos pusimos a pelear más. ¿Y fuiste sincero? Y fui sincero. ¿Y qué fue ser sincero? Explica. Ser sincero fue decirle que ella tenía que pedirme perdón y yo no. Puta que eso. O sea, pasamos. ¿Sabes que los mariachis era la mejor opción? Acabáis de bajar la reputación de Yahoo respuesta. La gente, bueno, la esperaba gente, encontrar. La gente descansaba su confianza en Yahoo Respuesta hasta este momento. Yo también, pero yo ya, a mí lo que me dijo Yahoo Respuesta no me sirvió. De hecho, dicen por acá, le dejaste el camino pavimentado al cubano. Chucha la weá. No, pero es que yo creo... Es no, que pero la, ¿qué? Es que, la no sé, la situación es... Es que... Puta, es que yo también la cagué antes, po. Puta, ¿cómo? Yo también antes tenía... ¿Cómo? ¿Antes qué? Yo también antes tuve problemas. ¿Con un cubano? No, con un cubano. ¿Con Chichirani? No entiendo nada. Entonces yo creo que la relación está gastada y bueno. Y bueno, son cosas que pasan, ¿no? ¿Pero así te va a dejar morir? ¿Cómo dejarme morir? Severina dice, Toño quiere sacar información. Son sacar información. Hace como media hora estoy en esa. De hecho, ya estoy bastante claro de la decisión de Paula y las razones del por qué fue. Con ese nivel de sinceridad no llegamos a ningún lado. No es necesario llorar. Es que la verdad es que... Ella se... ¿Al micrófono? La verdad es que ella se imaginaba como algo más futuro conmigo y todo eso. Pero viste que tú tenías un problema acá. ¿Qué? Tú confiaste en Yahoo y no en Google. Yahoo era un lugar donde tú confías en los 90. Google es lo que confía ahora. Y cuando Google te cambió en autocorrector... O de Ask, por ejemplo. Claro, no, pero te cambió de polola a novia... Google te está dando una pista. Y el cubano lo más seguro que le dijo, ¿tú querés ser mi novia? Claro. Y novia para ellos pololear nomás, puede andar con alguien. Entonces, pero quería escuchar esa palabra, que alguien se lo dijera. Exactamente. Quiere, por lo menos, sentir que está más cerca a un mayor nivel de compromiso. A lo no cubano, si... copete, ron, tabaco. Es que yo tenía miedo. Chicas, por favor. ¿Miedo a qué? Al compromiso. ¿Y qué idea de tener? ¿Vaya a quedar soltero? Pero es que no sé. No tenéis muchas oportunidades, los factores nos juegan a tu favor. Pero es que ahora después de todo lo que ha pasado, entiendo lo importante que era fortalecer la relación y en ese momento yo no quise como comprometerme más allá de un paréntesis, un sismo de 6.3 recién. Nuevamente un sismo. Sí. 6.3 en el norte de Chile a las 2:26 minutos, hace así muy es. Poquito. Y no en el corazón de Gabriel. Uy, epicentro 78 kilómetros al suroeste de Iquique. Por esa zona está ahora el... Es como la misma, ¿eh? Es similar a la del primero. Ay, ay, ay. Un saludo. ¿Qué te estoy haciendo? Un saludo para la Paula, que yo sé que me está escuchando. ¿Tú crees que te está escuchando? ¿Cómo lo sabes? Porque ella me quiere. En el fondo me quiere. Oh, está ahí mal, Gabriel. Cambio de tema. Después seguimos, volvamos. No, termínalo. Ya, yo creo que la próxima semana sí de... Nah, sí, no. Nada que decir, dice Darío Órdenes. ¿Sí? Si un cubano escucha el programa, compra pasaje a Chile al toque. El internet está muy lento para allá. Sí. Allá no llega el internet. ¿Ni siquiera tiene esa cajita de internet? No. No, si tiene, se la da Canadá. Tengo entendido que sí. Hay muchas empresas canadienses en Cuba. Muchas. Sí, muchas empresas en Cuba. Sí, no, sí, es verdad que no vamos a hacer los giles a esta altura. Yo creo que... Yo te hubiera pateado hace rato. ¿Por qué? ¿Por el tema del compromiso? De no, no, porque de partida, cuando alguien está empezando a googlear para llegar a Yahoo Respuestas para ver cómo resuelve su problema amoroso, porque la weá está mal. Sí, pero es que yo por eso he sido como muy idiota. Yo soy... Al micrófono, pero no se ponga nervioso, que me va a destruir la mesa moviendo tanto las manos y que vaya a ponerte a llorar. Si quieres llorar, llora, sin nadie se va a enterar acá. Estamos entre amigos. Claro. Bueno, pero en fin. No, sí está mal. Está mal. Acabo de botar el micrófono. ¿De qué? ¿No hacen la pausa musical cebollenta para que se recupere? Yo estoy en los radio control, no la voy a hacer por la sencilla razón de que de acá me parece que tiene que haber una conclusión clara y que probablemente la Paula va a escuchar esto. Entonces tiene que ser muy, muy preciso decir esto. Buena idea, hagamos eso. Ya en este momento tú tienes que decirle algo a la Paula acá en línea, nosotros vamos a hacérselo llegar. La producción de Radio Villa Francia va a hacer algo porque tú no eres capaz de hacer nada, parece eficiente. Pero nosotros te vamos a pegar una ayuda. Así que vamos a hacer esto. Ya pasamos a pasiones en este programa. Estamos mal. Pero. Huele el amor. Claro. ¿Cómo era esa canción? No, me acuerdo. No ponga a buscar canciones acá, no. Gabriel, porque acá lo que tú tienes que hacer. Te estás desviando a cada rato. Es que tienes que decirle. Un mensaje, un recado a esa mujer que quieres recuperar. Ya. Y por favor, apuntando el micrófono, esta vez. Paula, quiero decirte que te amo mucho, que lo que pasó atrás, lo que pasó en el pasado, quedó en el pasado. Y yo solo quiero imaginarme un futuro a tu lado. Por eso quiero que empecemos de nuevo a caminar juntos y construyamos juntos un destino para nosotros dos y para el mundo quizás. Podamos hacer algo para sentir que vivimos felices y dignamente este recorrido por este viaje que tuvimos. De verdad, te amo un montón, bruja. Bruja. Pero, sí, iba a ir re bien, iba a ir como avión. Pero si yo le digo bruja, po. Bueno, tal vez ahí empieza el problema. Pues hay que... preguntémosle acá a alguna mujer que está... Si puede llamar al 2888-6069, mucho mejor. Pero preguntemos si alguna de las chiquillas que nos están escuchando acá en el programa, si caen en la red del amor con este discurso, o si bien tenemos que hacer una toma 2 o una toma 3 o una toma 4. Yo quiero descansar de esto, después seguimos hablando. No. No. No, oye, tirémonos con el sismo que hubo 6-3. Norte de Chile, estamos medio esquizofrénicos ya a esta altura, pero bueno, que cabe, son las 2:39 de la mañana. Así que estoy viendo acá Tweetquake y dice el EMSC de Europa calcula en 6.1 la nueva réplica, Geofond de Alemania lo deja en 6.2 y GUC Chile en 6.3. El sismo... ¿Eso fue como quién gana más? Recién. Tienen distintas formas de medir. Este sismo ocurrió hace muy poco. Estamos hablando de las 2:26 minutos. Esto fue en 78 kilómetros al suroeste de Iquique. Y efectivamente, claro, pues parece que al rato no se ponen muy de acuerdo en las distintas instituciones que están viendo aquello. Ahora, para cerrar el tema con Gabriel, yo creo que hay que entrar ahí a picar. Honestamente. Sí. Tienes que jugártelas, pero ¿sabes qué? Con todo, con rabia. O sea, no sirve acá los medios todo en este punto. Te lo o sea, dice alguien con experiencia. Con experiencia. Sí, es que soy buenito, como decían en la mañana. Entonces... Sí, en realidad, ¿qué hago dándote consejos si a mí también me da pésimo en el amor? Ahora que lo pienso. Pero si Juaco es perfecto. Soy perfecto. Es que soy demasiado perfecto como para que me vaya bien. Era la teoría que tenía Andrea en la tarde. Que decía que lo eran tan perfectos que las mujeres no es pecado. Le gustan los chicos malos. ¿Deberíamos ser chicos malos? No sé ustedes. Yo no sé. A mí... Yo creo que, bueno... Yo voy en el mundo de la meditación y todo eso, no estoy en otra. A mí no sé si me resultaría ser un chico malo. Creo que no... No me saldría natural tampoco. A pesar de que igual soy malo y hay una discusión también porque soy Joaquín, po. Y no es Joaquín bueno. No es Joaquín bueno, po. Entonces esa... Que no le cague el ego a Gabriel. Pida perdón y juegue. Si de verdad la quiere, si no, déjala volar. ¡Uy! Esa frase la he escuchado, la he visto en alguna feria artesanal. ¿Ah? Dicen que le dedique un tema de Bombita Rodríguez. Esa weá no falla. Ese romántico, ¿quién fue? Marchela, sureño. Bombita Rodríguez, esa weá no falla. Además que no, po. ¿Qué no. sé? Oye, siguen acá. A los montoneros, ¿viste? Siguen piropeando, ¿eh? Me siento bien igual. Juaco no es bonito, es perfecto. Severina Portea. Pero no soy bonito. Hay conflicto con Andrea y después, ¿eh? Vamos pantallazos para acá. Pantallazo. Y el problema es que a ti te van a dejar de molestar a las 4:30 de la mañana. A mí me van a molestar. Yo acá tomo palco. Claro, pero a mí me van a molestar todo el matinal mañana. Mañana el matinal te sí. Sí, me van a agarrar para el deseo. No, pero eso no es cierto. Nunca ha ocurrido. ¿Cuándo? Jamás. El matinal siempre es un programa a diferencia de este, que se caracteriza por ser muy serio. Oye, también. Muy correcto. Sí. ¿Esto no es serio? No. De hecho, este es más serio. Bueno, teníamos dos, pero este lejos. De hecho, es más, no hubo ningún terremoto y nada. Fue toda una joda. toda una producción que tenemos a lo largo de todo Chile. Claro. Esto es el gracias a bomberos, gracias a Evo Morales. Evo Morales, dale con las conspiraciones. La conspiración es tan mala. De hecho, la próxima semana le voy a traer otra conspiración que es aún más mala. Conspiraciones malas con Joaquín. Sí, pues es que igual es interesante cuando uno ve que hay gente que está gastando horas de su tiempo en pensar las máximas pelotudeces del mundo. Yo soy de la idea que la próxima semana se hable de todo menos de amor. Esté vetado por una semana. Ya, yo también estoy de acuerdo. Era que no, po. Hablemos. Además, no, por cómo va la cosa, tampoco vemos que va a haber mucho avance. Por tu lado, bueno, por el mío no hay nada. Así que... Aparte que el que queda malo soy yo. ¿Por qué? De hecho, en la mañana me jodieron un montón por eso, que yo era el malo y que lo hacía sufrir. Malito. Y todo el cuento. Y no, yo... Igual me hacía sufrir, yo debo que decir. Ay, a la Gabriel, gente. Eso ya terminó ya. Bueno, en fin. Yo deberíamos te hablar... cambié por una cubana, ya, sí, lo digo, admito. Ah, sí, que están hablando de mi plan idiota de venganza por el nombre de Gabriel. Tú tienes una idea supuestamente genial. ¿Sí? ¿Cuál era tu idea? Sí, ¿cuál de tu idea? Ya, yo creía que era una súper buena idea hasta que Fabián Escalona me dijo que era un imbécil. Qué cosa que siempre lo supe, pero bueno. Uy, lo sigue y retuitea a Camilita. Es ahí el origen de su plan idiota. Así es. Pues claro, ayer Ayer tuve como un momento de estrellato, de esos momentos estúpidos de estrellato, porque, claro, puse un comentario criticando al empresariado chileno, cosa que haré hasta el último día de mi vida. Y me retuiteó la radio, y de ahí me retuiteó Camila. Sabemos que Camila estamos hablando. ¿Ya? Y me retuiteó mucha gente, y ahí pensé, dije, Camila Nach. No, Camila Vallejo. Ah. Camila Nach. No, ella... Ella de Maipú. Camila Nach, sí. Sí, po. Pero mira con un ojo para Cerrillo y otro Maipú. Me dicen Winnie the Pooh. Ya, estaría muy fome. Muy fome. Sigamos. Bueno. Depende de truchas. Sí. Pero bueno. Bueno, esta es Camila Vallejo. Tomka. Y pensando, dije, bueno, tal vez ya que me retuiteó. Y sabemos que Camila Vallejo no tuitea tanto tampoco. Entonces que te retuitee Camila Vallejo es algo importante. ¿Sí? Entonces yo me sentí importante y dije, oye, Camila Vallejo, ¿con quién está soltera? Y me acordé que no estaba soltera, pues inmediatamente dije, mala opción, dije. Julio. Y me acordé que está con Julio. Julio Sarmiento. Que es muy guapo, a propósito. Malditos cubanos que son guapos. Que es una pareja tan perfecta que da guapos rabia. Y rebeldes. Claro, guapos y rebeldes. Y dije, ¿qué tal si es que conquisto el corazón de Camila Vallejo y me vengo? ¿Y te venís para dónde? Me vengo, ¿no? Me vengo para la de venganza. Para contarnos. No, por supuesto. Y me vengo de venganza. Y que y digo, y le quité a Camila Vallejo un cubano. Y quedamos todos bien, pues quedamos un empate. Sí. La lógica del empate. Entonces dije, oye, Fabián, le escribí, oye, tengo una idea súper buena, este es mi gran plan. Y me dijo que era un imbécil. Así. Simple y llano. Tengo que apoyar a Fabián en esa crítica de arte, sí, lapidaria criticón. Que hizo. Fue bastante criticón, ¿no? Más criticón que critiquen esta vez. Y sí, tenía razón. No resultó. No, o sea, ni siquiera que ni no siquiera... haya resultado. No lo intenté, pero además el plan era de estupidez, de tomo y lomo. Número uno, nunca me iba a pescar, Camila. Número dos, hacer eso para vengarme nacionalmente. Jamás será. Hay que ver. Ya, Julio Sarmiento y. Bueno, y bueno. Era una idea estúpida, sí. Era una idea estúpida. Sí, pero. Algún día nos vengaremos del pueblo cubano. Eso suena muy. Entonces, a ver, déjame entender tu tesis, Joaquín. Dice, de acá Camilo Morales dice, de hecho Joaquín va a llegar con un sombrero y con polera negra manga al estilo Salfate a comentar conspiraciones. ¿Quién puso eso? Emilio Morales. Oh, me están... Prefería, de hecho, prefería pero déjame seguir, lago libertario. Déjame seguir en la tesis de que si estás con esa, puedo dar por sentado que una tesis para tu propia historia sería ir a charlar o tratar de convencer alguna cita a Melissa Sepúlveda. También lo tuve ese plan. Porque de una otra manera, así podría, de una otra manera, vengarte de la vida. Vengarme del Fel. Vengarte del Fel. Que te quitó a una... Exactamente. Tú eres un hombre que lo mueve la venganza. Sí, me mueve la venganza. El conde de Montecristo. Sí. Ella. Como decía Bakunin, hemos amado mucho tiempo, ahora nos toca odiar. Kill Fel, volumen 1. Le va muy bien a Bakunin en esas bacanales, oye. Bakunin es un gran romántico. Igual no, realidad, tan romántico no era Bakunin. Por eso me refiero. O sea, en realidad como que el revolucionario y el amor no vienen bien juntos. No. Para los cubanos sí. Para los cubanos sí. Salvo para los cubanos. A los cubanos son los únicos. A los cubanos serían las chicas y a la otra le dedican canciones como esta, así. No, esa no era. ¿Por qué sale Piñera? Era eso. Era otra canción, sorry. me estaba tratando de lavar el cerebro. Me equivoqué. Ahora hay que pensar con las voces de Piñera y todo eso, de que la mina te la podría haber quitado Piñera. Eso sería peor. No, eso sería peor. Por eso, en realidad uno tiene que pensar positivo. Uno tiene que decir, un cubano. Me la quitó un weón rebelde y... Pero... Habla el micrófono, para. ¿Pero qué es sino si un rebelde? ¿Qué es sino pero un rebelde? Como a medio metro. ¿Qué es una persona que te quita a tu amada? ¿Cómo, perdón? ¿Qué es sino el rebelde como una persona que te quita a tu amada? Digo yo, no sé, por el Fel, No sé si el FEL tanto. A mí me. Pero es que a él sí, po. Es lo mismo que ni todos los cubanos, pero a ti sí, po. Pasa. Nietzsche siempre decía: nunca saque conclusiones políticas de sus experiencias personales. Y en este caso se aplica. Yo creo que. Pucha, igual, lindo, igual, po. Igual, no sé, pues de repente me podrían llevar para allá, para pasear un rato, no sé, ir a Varadero. Igual, nunca lo conocí. ¿Cómo ser el otro? Sí, así como puta con él. Pues. ¿La prefiero compartida antes que vaciar mi vida? Sí. ¿A propósito de cubanos? Claro. Por eso lo digo, o sea, de repente puede funcionar mejor todo el tema. No sé, hay que ser más abierto de mente unos días, para que se va a cerrar también. Bueno, se puede hacer una salida tal vez a tu conflicto. También podría ser. Pero yo insisto, yo creo que acá el tema es que te están pidiendo compromiso. Mm. Yo creo que a mí lo que me está haciendo pensar mal es Pablo Herrera, loco. Yo debería dejar de escuchar Pablo Herrera. Bueno, esa es la primera medida que queríamos hacer para tu recuperación. Evitar Pablo Herrera, número uno. Número uno. Dos. Amores de mercado. Amores de mercado. No, es que está muy buena. Tres. Sigues viéndolo. Sí, sigo viendo. Sigue viendo Amores de Mercado, pobrecito. Eso explica muchas cosas. ¿Tú no viste cómo termina Peyuco? Sí, lo vi. Sí, lo vi. ¿Puedo contar el final? Nadie en Chile lo sabe. Oye, por favor, corte que no ha visto el final. Ay, Gabriel, spoiler. Juan, ¿se muere Peyuco? No, me estoy weando. ¿Lo mató el ministro de Cultura? Eso es verdad. ¿Otro muerto el ministro de Cultura? El ex ministro de Cultura. Bueno, malo. Ministro de Cultura, yo también una vez lo vi parando un bus, utilizando a fuerzas públicas para bajar una colegiala y llevársela. Yo lo vi. Adrenalina. Sí. Fuera de control. Sí. Asesinato múltiple. Schumacher. Esa, ¿viste? Todavía quedan restos de humedad. Azúcar. Sus olores. Ah, Dios mío. Yo creo que voy a volverme un ser muy rebelde y voy a tener una mujer así como a Natalie Cardone, una cosa así. Bueno, dice Fabián, ojo, ¿no han pensado que lo que tienen los cubanos no es la rebeldía, sino que bailan son y salsa? Bueno, eso aplica para él, porque el otro tipo desde el FEL bailaba como las pelotas. ¿Y tú bailas mejor? Bailo mejor, pues. No lo sabemos realmente. Puede ser otro tipo de cosa. Pero es que yo creo que no todas las experiencias se generalizan. No, sí, es verdad. Es que es el tema. Y hay condicionantes, factores. Y aparte que tiene que ver con falencias propias de la relación. ¿Estás diciendo que mi relación tenía fallos? O sea... Evidente, pues bueno, si estáis buscando respuesta en Yahoo, respuesta, harta falencias tenía. Oye, yo me he dado cuenta que hay mucha gente que busca respuesta en Yahoo. Pero no esas respuestas, por algo existe no, esa página web. Hay gente que busca las cosas más. ¿Cuál es la weá más tonta que se le ha preguntado a Yahoo respuesta? A ver, ¿quién va? Ya, yo te apuesto, si pongo en Google, la weá más tonta que se le pregunta en Yahoo respuesta. Ya, no, pero para que se escucha al micrófono. ¿Cómo hablar bien en el micrófono? Yahoo respuesta, a ver si sale algo. Yo lo traía en cuestión, no me acuerdo quién era que estaba viendo... Preguntas estúpidas. Imagínate. Yahoo respuesta. Pregunta estúpida. Ya, veamos. Veamos, dice... ¿Alguien conoce a Loquendo? No sé qué es eso. El tipo que habla... ¿Lo viste que estos videos como de conspiraciones tienen como una voz como computacional que habla? Ese se llama... Es el Loquendo. Ahí alguien cree que existe. Él cae, una persona. Es un modulador. Ya, sí, es tonta, dice, la pregunta. Soy nueva y la verdad me gustaría saber si alguien conoce a Loquendo, el que critica en YouTube. Me urge saber si alguien lo conoce. Es que necesito que me critique la peor forma una empresa. Nada, pura wea. Es una mina que menos mal te pedí las peores, ¿eh? O las más graciosas. Me violé a mi perro, urgente. Mi perra se murió. Puede quedar embarazada mi perra. Hola, ya, pero otro, a ver. A ver, espérate. Pero no. Mira, te rías. Acá tengo uno muy bueno. Ya, dale, Juaco. Si venimos del barro, ya. ¿Quiere decir que los ladrillos, las jarras y las macetas son nuestros primos? Está mejor. Y una vez vi una biblioteca. Está mucho mejor. Está bueno ese. Vamos a mirar las casas. Ah, la otra vez yo conté una cuestión que era muy buena. Que era una mujer que preguntaba. Ella era sí, la cocainómana. La cocainómana que tenía celiasis. Tenía problemas con el gluten. Entonces preguntaba si es que la cocaína tenía gluten porque quería probar y sus amigos tenían cocaína. Y si es que se podía comprar en algún lugar cocaína sin gluten. Porque ella quería probar y si es que era más cara o no la cocaína sin gluten. Por favor, mándenle un dato. ¿Cómo la habrá ido? Yo creo que murió de sobredosis. Probablemente. Probablemente no murió de sobredosis de gluten, sino de cocaína. Claro. ¿Qué persona más pelotuda? Bueno, llamado Copano, güey. Oh, esta también es muy simple. Esta también es muy buena. ¿Cómo se llama esa canción que es punchi, punchi, si, si, punchi, punchi, si, pun? Es de Daft Punk, ¿no? Probablemente. No, no hay pregunta. Yo me parece que varios de acá no veo en el hashtag. Voy a revisar. Yo tengo una que dice... Para mí que varios están buscando. Mi novia está embarazada y no había tenido relaciones con ella. ¿Crees que es una bendición? También. También está muy buena. Está buena. ¿Quién esa ha visto una porno gay en Ares que sale vestido de árabes y egipcios? Quiero bajarla de nuevo y no sé el nombre. Dura como 16 minutos, pero es genial. Interesante. Yo sé cómo se llama. Voy a responder. Creo que mi vieja es prostituta. ¿Cómo lo puedo confirmar? Aquí Fabián nos envía la de la cocainómana, si no me equivoco, con gluten, sí. Efectivamente. ¿Cómo puedo ver Dragon Ball Z sin sentirme belleta? Si me como un moco, ¿cuántas vitaminas estaría consumiendo? Ojo que no es broma, ¿eh? Tiene vitaminas los mocos. Oh, interesante. ¿Me puedo rascar el culo con un cepillo de dientes? En realidad no consumen vitaminas, solo generan anticuerpos que ayudan a tener más defensa en tu organismo ante cualquier amenaza microbiana. Mira qué bueno. Interesante. No sabía eso y ahora... Me voy a comer un moco ahora. No, ya, la cocaína ya... Yo leí una vez de una mina que había escuchado que la amiga había tenido relaciones sexuales en un urinal, así como... Sí. Después ella se sentó y ella creía que estaba embarazada, porque... Hay gente que ha quedado embarazada por eso. Ah, entonces está. Sí, hay una condición. Hay mujeres que tienen que son muy fértiles, como para explicarlo así en simple, pero es cierto. Y pueden quedar embarazadas al llegar restos de semen en su aparato reproductivo. No, pero no es broma. Estoy hablando bien en serio. Otra pregunta en Yahoo Respuesta: ¿las mujeres se pueden embarazar por tener sexo telefónico? Depende, pues hay un smartphone que sí, porque es un teléfono más inteligente que muchos de los que hacen ese tipo de preguntas hueonas. Oye, si hago el amor con una mujer embarazada de 9 meses y que lleve una niña dentro, ¿puedo dejar embarazada a la niña también? ¡Qué imbecilidad! Hay gente imbécil. Mira ¿hay alguna forma de que este chico, de que quede embarazada de este chico popular? Así como denme consejos para quedarme embarazada del chico popular de la escuela. Estoy weando. No estoy weando. Está en inglés, pero es increíble. Severín anda con cierto... Parece que el stream está medio lento. Camila Vallejo, enséñame geografía. Con copia preste Juan. Dice, esa es una buena idea. Sí, yo le enseño la historia. Y ella me enseña la geografía. Qué arjona. ¿Cómo puedo hacer panes para intoxicar? Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Yo te enseño mi historia, tú me enseñas tu geografía. Ah. Dime que no. Andaré. Ya, ¿cuál era tu pregunta? ¿Cómo puedo intoxicar panes con queso para hacer cagar a los pacos? Ah, ¿eso está ahí? Sí, mira aquí, hay un señor que... Pregunta, ¿en serio? Sí. Mira... Estoy mirando el link que el veneno lleva gluten, la cocaína lleva... Bueno, sí. ¿Cómo puedo testear si mi hijo es gay? Bueno, pues hay formas peligrosas de hacer eso. La banda que copia Tokyo Hotel se llama Guns N' Roses, creo. Oye, hay preguntas bien buenas en YouTube. Hay preguntas muy increíbles. ¿Cómo se llama la canción en inglés que es na na na na jeje? Igual el caché igual, ¿o no? Na, na, na, na, na, jeje, no. ¿No? No, no. ¿Cuál es? No, a ver, entonces me equivoco. Hay que responder si es que está ahí. Oye, Severina Portea dice, los espermatozoides, para que sepan, viven 24 horas fuera del cuerpo. Ahí podemos contar la historia de Boris Becker, famoso tenista. ¿Por qué mi abuelito se come el azúcar por la nariz escondida? ¿Y cómo se llama el abuelo? José Miguel Insulza. Que una vez vi a mi abuelo poniéndose azúcar en la nariz y estaba escondido y me dijo... Y le ponía y no contento. No le diga a nadie que es un secreto. ¿Los enanos tienen visión nocturna? Oye, ya pasó hace caleta de rato, buena tontera esto, pero no, la oficina del alcalde de Alto Hospicio, ¿la vieron? Yo sí, sí. La vi. ¿Ya? ¿Y cacharon que el cuadro que tenía puesto? No, ah, no, no, no. Tenía puesto el de Piñera todavía. Ah, ¿y estaba colgado? No. Mira. ¿Murieron los 206 actores haciendo Rescatando al Soldado Ryan? Ryan. Me pensó que se murieron de verdad. Es que a lo mejor preguntaba si es la historia, ¿verdad? Pero no, no, no. Se muestra que hay gente, Gil. Lo que está enterrado, entonces. Las gotas para el oído hacen cagar la guata. Dice Severina. Yo no sé si era pregunta o parte de su historia que nos quería contar. Si nos quiere contar su historia de... Si usted lo quiere corroborar en la casa, hágalo, pero acá no lo vamos a hacer. Se me salió un pedacito del cerebro. Yo conozco a alguien que le falta un pedazo de cerebro. 3.0. Les propongo hablar de la crisis del Teatro Nacional. Uy, qué denso. Baratini, ese... alerta Baratini. Oh, alarma de Baratini. Que llene un Yahoo Respuesta, Fabián, con esa pregunta y nosotros se lo respondemos por Yahoo Respuesta. Ese es el método para él en este momento. Oye, ¿qué más temas teníamos? y nos manda este link. Hablemos de la crisis del Teatro Nacional. Chilevisión saca de pantalla emblemático estelar de humor. Ah, sacó ahí. Patricio Torres. Teatro en Chilevisión. Qué gran pérdida. Yo acá tengo una pregunta acá que encontré en Yahoo Respuesta. A ver. ¿Puede el presidente del PC ser vocero de la nueva mayoría? Acá es el nombrado vocero de la nueva mayoría. ¿Qué opinan de eso? Es difícil. No me impresiona. Ojo, sacaron a Jaime Quintana para poner a Guillermo Tellier. Bueno, es que después... Es que sacaron al compañero Quintana, revolucionario, trotskista... O sea, sacaron una retroexcavadora... Y pusieron al... A la pala. A la guillotina. ¿Qué guillotina? Las pelotas. Sí, por eso, estoy hueviando. Guillotina, pero para pa los papeles. Claro. Una cosa así, es como una... Esa que... Claro. La cuchara, digamos, la cuchara de té. Al poet, para limpiar un poco y ponerle olor a esto. Al títere, así. No sé, no, no... No, a mí me parece que... Bueno, ya... Ah, pero escribe la completa, po, Severina, po. Dice, las gotas para el oído hacen cagar la guata, se refería a para intoxicar los panes con queso. Oh. Chicos. Oye, lo único que sé es que si es que... No, si usted tiene gotitas para el oído... Oye, lo único que puedo decir en defensa, porque Cabo Segundo va a estar trasnochando en esta hora, señor Cabo Segundo. Y la mañana va a estar para la cagada. Va a estar para la cagada Cabo Segundo, y Cabo Segundo va a estar llamando en este momento. Oye, acá sube una persona con gotas de... cuestión. Severina Portea tiene una... muy buena coartada porque está en otra parte de Chile, así que no crean que fue ella. Por favor, no sean giles. ¿Y si fue Cabo Segundo? Y Cabo, eso sabéis que estamos hipotetizando que tal vez era el mismo Paco que nos está escuchando, que dijo, sabéis que tal vez sintió el llamado, sintió el dijo, llamado. Estos y dijo, cabros me han hecho estos cabros me transformaron la mente, ahora soy de avanzada y tengo que sabotear. Tengo que echarle... Tengo que echarle... Gotas para el oído. A los panes con queso. A los pares. A los panes de los pares. Imagino a los pagos con cagadera y en la noche del 29 ahí. ¡Ah! ¡Alto! ¡Rebelde! Sí, la noche del queso combatiente. Cuidado que sonó algo. No. Ah. Son los peos de carabineros. Ah, me imaginé eso. Este es como el de la Academia de Policía, ese que hacía imitada sonido. Sí, y puedo hacer un gallito, y puedo hacer chancho, y muchas cosas. Y no pensaba así conquistar a... Así como... Oye, igual lo hace bien. Me recordó a Medina cuando imitaba a perro. Oh. Cardenal Medina. A Rottweiler, me decimos. Sí. Oye, buen imitador. También puede ser. Es brillante. Pero volviendo a cara de perro, volvamos. Hoy estoy leyendo el Facebook, no lo había pescado. Oh, loco. Dice Melquisedec, el que llamó, ¿cierto? Sí. Excelente matinal de la noche, larga vida de la inmortalidad del cangrejo. Ah, muy bien. Ay, qué sí. lindo. No sé qué buen referente decir que es bueno si encuentra bueno a Checho Irani. Yo acabo de pensar en eso. No, pero se agradece, sí. No, sí. Oye, no había reparado en la foto, en la página del Terratempo, hay un abrazo entre Putin y Evo Morales entregándose los... ¿Cuál es el punto? Que volvió al tema. Sí. ¿Cuál es el punto? Es que no, es que lo estaba mirando así por encima. Es que decir que esa página igual es apasionante. Primero porque mucha gente la visita. No se metan ahí, tiene virus. No, pero es que caché que... No, si el virus lo tiene el que hace la página del cerebro. Hay entradas que están prohibidas. Sí. Entradas prohibidas. Tiene una página web y tiene el link. Y esas entradas de esos links están prohibidas. Claro, están prohibidos. Porque son... Son secretos, tú solamente claro, tienes que tener... Para iniciados. Tienes que tener una iniciación, te va a dar una clave y puedes leer eso. ¿Cómo se llama la página? Terratempo. Punto, WordPress, ¿no? WordPress.com. Muy serio, un WordPress. Un WordPress. Un blog, o sea, por favor, no vamos a entrar a dudar de un blog a esta altura de la vida. No, y tiene esas fotos maravillosas como la que veíamos la semana pasada. Sí, es como el mismo estilo ese del OVNI llevándose el avión de Malasia. Claro, es que como... Que a nosotros tanto nos gusta. Es como Putin entregándole como... Una ojiva nuclear en las manos, así, una ojiva ultra montada a Evo Morales. Lo que ocurre todos los días. No sé. Sí. Tengo mis dudas ahí. Oye, hubo otra réplica. A las 2:34 de 5.2 grados Richter, según la UCGS de Estados Unidos, epicentro 50 kilómetros de Iquique. Noche movía, y si hay gente que nos pueda estar escuchando en el norte grande de Chile, le mandamos un saludo fraterno, sí, y cualquier duda, Yahoo Respuesta. Ahí exactamente está. Chicos, hay tsunami, Yahoo Respuesta. Yahoo Respuesta. ¿Ah? De hecho, Yahoo Respuesta hasta te explica cómo solventar un apocalipsis zombie. O sea, ya. Sí, uno puede ver qué hacer en un apocalipsis zombie. Busca apocalipsis zombie. Vas a encontrar las soluciones necesarias para un caso tan común y tan probable como un apocalipsis zombie, lo que yo estoy más preparado. Acá, por ejemplo, en Chile no se hacen muchos simulacros de apocalipsis zombie. Hay un defecto, ahí estamos siempre tan preocupados en los terremotos. ¿Y qué pasó ese como zombie paradise que hacían? Ah, están todos los años, pero... Es como algo así. Es un momento a la moda nomás. Tarapacá, las clases están suspendidas para este jueves, por si acaso. Hasta el momento solamente para Tarapacá, la región de Tarapacá. Por favor, vos, haznos la recompilación de la noche. Recompilación. Sí. Además, eso es lo chistoso. Bueno, es que el conflicto y la zona de terremoto está entre la primera y la 14ª región. Po. Quinta. 15ª. Es una cuestión tan absurda, ¿no? Así. Regionalización se llama. Exactamente. Efectivamente, desde la primera hasta la 15ª está... Y la 15ª es la culpable, como contó la otra vez Rodrigo, del frente de Juventud Rebelde Felipe Camiroaga. Exactamente. De que la 15ª región fue la responsable del problema de La Haya. Porque cuando tuvieron que hacer las cartas nuevas, actualizar las cartas fronterizas con Perú, Perú dijo, esto no me parece que es correcto. Y fue porque tuvieron que actualizarla por la regionalización. Y ahí dijeron, sabes que no estamos de acuerdo con esta carta, vamos a ir a pelearla. Y ahí fue el problema La Haya. A propósito de preguntas, en Yahoo Respuesta hay una muy interesante. ¿Cómo hacer pregunta en Yahoo Respuesta? Ahí te da el link de esto y cliquea acá, y ahí puedes formular tu pregunta. Está, lo tiró, gracias por informarnos, Fabián Escalona. Yo una vez vi a alguien que hacía una Yahoo respuesta. ¿Cómo? Fue emocionante. Ah, que respondía. No, que hacía la pregunta. Ya, ¿y qué decía? No pude ver, pero era un viejito de una biblioteca pública, municipal. Y estaba ahí el viejito así, pero apenas moviendo las manitos y escribía la pregunta en Yahoo Respuesta. ¿Y qué pregunta? ¿No sabía? No pude ver, pero es que me ¿hace sentí... mal tomar 5 Viagra al mismo tiempo? Una cosa así. Claro, una cosa así, pero me sentí tan emocionado diciendo porque uno siempre... Hay como dos preguntas que yo me hago constantemente en internet. Primero, ¿quién hace las preguntas en Yahoo Respuesta? Claro. La número uno. Y la número dos, ¿quién es el pelotudo? ¿Quiénes son los pelotudos que hacen esas cadenas de mail con PowerPoint? ¿Hay todavía de eso? Hay todavía. Sí. No, en el mundo de los abuelitos, de los papás con madre. De los abuelitos que tienen Facebook y esas claro, cosas. Claro, que no tienen Facebook, todavía sigue circulando y es como un saber decadente, por lo general. No, es que si comes frutas al mediodía te va a hacer muy mal. Y es como una suma de conocimientos que si hay gente que compra sistemáticamente eso. Noticia, Breaking View. Oye, se cayó la página web de sismología de la Universidad de Chile. Yo me tengo aquí Henry la administra. Oye, en serio, se cambió el Centro Sismológico Nacional, está caído. Ahí hay una foto que anda circulando. Qué triste. No sé si puedo decir estas palabras acá, pero... Que Fabián está mandando más preguntas de Yahoo Respuesta. ¿Qué dice? ¿Cuántas pajas hay que hacerse para quedarse ciego? Oh. Hay gente que lo creía cuando... Yo me acuerdo con los chicos y preguntaba ese tipo de cosas. Así es. No, y ahí hay respuesta. Por ejemplo, la mejor respuesta es... A Stevie Wonder. Oye, al internet encontré esto. ¿Y si la selección chilena es la yeta? Porque cada vez que gana el mundial hay un terremoto. Oh. Es verdad. Es cierto. Ahora, en realidad, tiene que irnos mal para... Estoy chequeando... la pregunta. Estoy chequeando la página de www.sismología.cl y efectivamente está caída. Metámonos más para que no se levante. No, pero por ejemplo, está en la parte central donde se ponen frecuentemente los últimos sismos y está... Está vacía. ¿Qué leíste? Es que estoy leyendo que acá, gracias a Fabián Escalona, a Sureño, nos mandó una 22 preguntas de Yahoo Respuesta Terrible. Por ejemplo, mi esposa no tiene periodo desde que quedó embarazada. ¿Tú piensas que el bebé se está tomando la sangre? No, la otra. No, oye, golpéate. ¿Cómo la goza? Si me como un chip de ordenador, ¿me volveré un robot? Otra pregunta. Me gustaría orinar por donde orinan las mujeres. ¿A alguien le pasa lo mismo? Tierno. ¿Pero quién era, un hombre? Al imprimir GIF, la imagen me sale congelada. No, esto es... Y después hay gente que hace preguntas, po. Si me pica una araña, me volveré como Spider-Man. Me acaba de picar una viuda negra y creo que me transformaré como Peter Parker. Porque después recuerdo que cuando le picó la araña se empezó a sentir mal y cuando despertó tenía un cuerpazo y superpoderes. No, se va a morir. Se va a morir. Lo siento. Probablemente siempre cuando la viuda negra sea radiactiva le responden, efectivamente. No, Dios mío. Ya. Acá está de nuevo la mujer embarazada de 9 meses. Hola. No, ya jugué respuesta yo un montón de... ¿Crees que yo podría matar a Satanás? Mira, esto es linda la historia, ¿eh? Es romántico. Estoy pensando en suicidarme para ir al infierno y matar a Satanás y librar a la humanidad. ¿Por qué? Muy sencillo. Gente brillante. Hoy día mucha gente piensa que Dios está en parte de cada uno de nosotros y yo también creo. Pues Dios puede matar a Satanás. ¿Por qué no lo voy a hacer yo? ¿No somos un reflejo de Dios? ¿Cómo es el que no quiere matar? No, pero bueno, la cuestión es... Pero con su sentimiento tan noble, nunca va a ir a lograr ir al infierno. No, ese es el tema. ¿Es bueno beber gasolina? No. Debe ser. Hay gente que la hace a todo. Esto es genial. ¿Alguien tiene manuales para tocar la pandereta? ¿Ah? Así como, bueno, un curso para tocar pandereta. La pandereta el del pandero, el pandero, así, ¿sí? Como grande. Sí. Nah. No, esto es terrible. Esto... Yahoo Respuesta, yo creo que una más. No, nunca debía haberle hecho caso a Yahoo Respuesta cuando intenté buscar la forma de conquistar a mi mujer. ¿Son los delfines tiburones gays? No. Hay que hablar de los delfines gays. No, tiburones gays. Tiburones gays. Los delfines son tiburones gays, según. Se van a morir. No, bueno, Yahoo Respuesta nos puede distraer eternamente. Pero... Sí. Pero volvamos al tema de Telier. En realidad lo dejamos bastante botado. Y me parece que es un tema que diríamos. Vos, ayúdanos. No, pues, podemos hacerlo independientemente. No tenemos que depender de esa voz que no oprime. Y a mí mi impresión es que yo creo que hay cierta desesperación en la nueva mayoría y estamos. ¿Tú crees que notas una desesperación? Sí, poner atelier de vocero es simplemente como un saludo a la galería, me parece a mí. Y además un atelier bastante desperfilado por el último acto, principalmente esa idea de pararse frente a Jaime Guzmán muy solemnemente. Yo creo que es un acto político, encuentro yo, del nivel de que le entregan la vocería a Telier para que tener a alguien controlable. Encuentro de que la participación del Partido Comunista en la nueva mayoría es muy controlable, entonces está muy como, hagan lo que nosotros queramos o si no, váyanse. Entonces creo que... ¿Pero qué pasa si lo controlable no es tan controlable como lo que pasó con Camila Vallejo en el Congreso? Con lo que pasó con Peirano. Pero es que a mí la impresión que me da es que Camila Vallejo es difícil de controlar, pero Telier uno lo controla como quiere. Sí. Pero si Telier... Pero tener a Telier, vuelvo a reformular la pregunta, que es el presidente de un partido que en las últimas meses o semanas, no sé, se ha demostrado que no ha podido controlar la interna de su partido. De hecho, Camila Vallejo cada vez se ve que tiene una postura más independiente que el propio partido. Por lo mismo yo encuentro de que por eso se resalta la imagen de Telier en esto y se pone como vocero. O si no, por ejemplo, si hubiera sido como, no sé, si hubiera sido como la... como alguien que realmente hubiera levantado la voz o hubiera hecho algo más rebelde con las oportunidades que se le estaban dando. Yo encuentro que, por ejemplo, la Democracia Cristiana al tiro hubiera dicho no. Sí, eso también es interesante. Entonces, porque igual la vocería es algo que se ponen de acuerdo dentro de sus cuatro... Claro, la vocería es una decisión que en realidad no debería corresponder directamente al gobierno, sino que debería corresponder a la interna de los cuatro partidos, cuatro o cinco. Nadie sabe cuántos partidos son porque hay unas cosas muy chicas y ridículas. Claro, entonces... Pero claro, son cinco partidos creo grandes. Claro, y la Democracia Cristiana son los que tienen una gran fuerza dentro de la nueva mayoría, entonces dentro de eso tiene que su opinión vale y ellos también tienen que haber apoyado o por lo menos haber dicho algo con que Telier haya salido. Y encuentro de que se da como este guiño de acercamiento como hacia la centro izquierda, una cosa así, diciendo como ponemos a alguien del Partido Comunista. Bueno, le dieron a embajar la nota que estaba revisando tuvo cuando llegamos acá a Eduardo Contreras, la embajada de Uruguay. Claro, yo veo más como esta cosa de limpiar la imagen de lo que se vio la semana pasada, de pasar la retroexcavadora y todo eso. ¿Cachai? Entonces, diciendo como seguimos como con este ideal como de más social. Progre. Claro, como progre. pero no tan violento. Y encuentro, y yo creo que Atelier es una imagen, además, aceptable para Atelier esa. Tal vez ese guión que estaba leyendo, porque estaba leyendo Quintana, tal vez le cae mejor. Porque claro, hablando, escuchar un PPD hablando de la revolución y hablando del cambio social y hablando de las reformas estructurales y de un país nuevo y de la refundación de Chile, es bien delirante. Porque un PPD es un partido de administración, un partido burocrático, un partido eminentemente reformista y plataformista para en realidad originalmente llegar a, iba a decir a Sergio Lagos, pero a Ricardo Lagos, como la calle que hay en Alto Hospicio. Llevar a Ricardo Lagos al poder, y luego se dieron cuenta que también era una buena plataforma política para hacer lobby, para pagarse favores, etcétera. Claro, mucho clientelismo. Un partido instrumental, claro, y clientelista. Y suena bastante raro un guión de Quintana hablando de, más o menos como hablando del compañero Quintana y proponiendo la retroexcavadora y proponiendo la revolución y proponiendo los cambios estructurales desde ese partido. Entonces, probablemente si le pasan el mismo guión a Atelier, podría, es más creíble. Claro, podría ser más. Y además la DC también tiene la libertad también de ponerse, de presentar la peleita, de hacer esa como discusión clásica que hacen como de pareja que se pelea en todo evento social, claro. Como hace la DC con el PC, pero parece que en el fondo no se llevan tan mal tampoco. No, y además en caso, aparte vienen un comodín muy grande atrás de que pese a cualquier caga que embarre, se salva cualquier partido emblemático de la Concertación. También. Po. Entonces, por ejemplo, si Telier se sale con los enanos para el bosque, el loco fue el Partido Comunista, y ahí hablan del Partido Comunista, claro. Y hablan del Partido Comunista, y claro, dicen, no, es que estos comunistas, tranquilícese los comunistas, y bueno, y es como más fácil tirarle como ese carro a ellos, que por ejemplo, como lo que pasó con el tema de la retroexcavadora, que fue como... Fue como la cuestión del PPD y todo eso. Que la voz se ríe. La voz ríe. Una voz que ríe. Eso es la voz. No, es que era, no era retroexcavadora. Era como retroexcavadora. Es que la no sé. La lengua. Pero, a propósito, los cubanos tienen ese problema igual. A propósito, de Lier pronuncia bastante mal también. Así como. Esa es la técnica. Sí. No. ¿Qué dijo el vocero? Entonces, sí, todo. Ah, está llamando la reforma. Bueno, estamos de acuerdo con la nueva mayoría. Y es como medio latifundio. Sí, pues. Particularmente Guillermo Atelier. Sí, pues es como el cuico comunista. Sí. Sí, cuico como, comunismo. Era como ese patrón que le enseñaba a leer a los... Claro, como para sentirse bien. O como los patrones de la expropiación de Raúl Ruiz, como esas figuras. Así, claro. Como el patrón bueno, el patrón... ¡Oye, expropienme! No hay problema, así feliz. No, sí, Atelier es una figura bien extraña. A mí, yo insisto, a mí me gustaría agarrar a Atelier por su acto. Ah. Por su acto. Ya que no puedo vengarme de... Es como una forma indirecta, muy indirecta, ¿ya? De acceder a Camila Vallejo. Uh-huh. Y muy indirecta de vengarme de un cubano. ¿No? ¿No funciona así? Mm-mm. Ah, ya. No, podía terminar algo peor, de hecho. Sí, no. Si hacía ese camino. No, en realidad quería decir que quería tomar Atelier, llevarlo, no. Esta parte puede ser editada, sí. Me gustaría tomar Atelier. Como este capítulo de los Simpsons que acusaban a Homero de acoso sexual y le editaban la entrevista. Por la figurita de gelatina. Sí, claro, no sé. Y mostraban el reloj, y el reloj estaba en distintos momentos, así, porque era totalmente... Estaba muy editado. Muy editado. No, lo que quiero decir es que quiero considerar su acción y su actuación en el tributo, en este minuto de silencio solemne que un congreso miserable le rindió a Jaime Guzmán. Y la solemnidad que también tomó Telier y el Partido Comunista en ese momento. A mí me parece que es vergonzoso, porque en realidad Jaime Guzmán es absolutamente el enemigo, bajo toda perspectiva. Y uno no puede rendirle tributo hacia el enemigo, además un enemigo que te pegó, que te arruinó, que nos sigue arruinando, que ni siquiera es parte del pasado. O sea, llévalo a la situación más simple, por ejemplo, de que él tú, a ti te mataron a tu hijo, por ejemplo, y te piden hacerle un homenaje al tipo que incitó al asesino de tu hijo a matarlo. Claro. Y tú tienes que, y te levantas a hacerle un homenaje a él, así. Es un tipo que, o sea, dentro de todo lo que yo creo que se intentó como, como respetar la institucionalidad, pero... Pero hay valores que se pasan a llevar y... Claro. Y además, ese finalmente, esa es como esa solemnidad como del político, que al final es la solemnidad del burgués y es la solemnidad de la política de los acuerdos, al final. O sea, si tú eres capaz de pararte frente al enemigo, en honor al enemigo, en honor al máximo arquitecto de la dictadura que tú peleaste, tú vas a estar dispuesto a parlamentar por cualquier ley, tú vas a estar dispuesto a cambiar tu votación por cualquier ley si es que sale conveniente para tu persona. Finalmente eso pone en duda toda tu interés moral en un espacio en donde se supone que ellos marcan la diferencia, marcan el cambio, son lo distinto. Y acá no. Para mí todos los que se pararon ese día son políticos que están de acuerdo en esta idea de democracia de los acuerdos, de esta democracia del olvido, de esta democracia de la amnesia. Y van a legislar de acuerdo a los intereses del lobby o los intereses que salgan en el momento. A mí, en ese sentido, destaco a Camila Vallejo por lo mismo, porque Camila Vallejo supo... Y no me sigan molestando con eso, por favor. Te están molestando solo. Esa sonrisa, la voz sonríe. Estaba mirando al Gabriel, de hecho. Yo no he hablado. Por eso. Está bien. Yo creo que... No sé si hay mucha diferencia entre Jaime Quintana, entre Guillermo Tellier. Yo creo que el tema de las vocerías es bien raro en el caso particular de la nueva mayoría, porque habla Lizalde, sale hablando Peña y Lillo, sale hablando Girardi, sale hablando Francisco Vidal, sale hablando todo, y más encima se supone que hay un vocero de la nueva mayoría, que es como designado por turno. Así que ya, bueno, te toca a vos ahora. Ah, ya, sí, yo tengo que hablar. ¿Qué digo? No sé, cualquier weá. Total, después vamos a rebatir todo. No, sí, están todo el rato así. ¿Ah? ¿Qué? Pero es para hacer que los comunistas se sientan que están en el gobierno. Que están incorporados. Claro. Así como porque no les dieron ningún ministerio grande. Claro. Porque la verdad, se hablaba hasta en un momento así como cercano a Bachelet, el ministerio más político. Y la verdad, tráigame un café, oye. Y sería. Pero ahora están dando embajadas, po. Si igual le dieron 5% nomás. No sé si habrán sido el 5. Yo creo que muchos votos se fueron para otro lado ahí. Sí, o sea, de ese espectro político me refiero. O sea, claro, puede haber sido menos. Porque yo creo que algunos, la mayoría, no sé si todos, obviamente no, pero varios de ahí votaron por otros candidatos. O no votaron, no sé, pero yo o creo no que... No votaron, yo creo, principalmente porque... Uh-huh. O sea, si era un 5 o 6%, Marcel Claude llevó un 1. Un 2. Claro, de hecho, 2 y tanto sacó Marcel. 1 y fracción sacó Rosana Miranda. Habrán votado por Ricardo Israel, algunos de algunos PC, muy ¿no? perdidos, no, por menos. Bueno, puede ser. Hay que estar muy perdido. Pero que le pasaron 5, no. No. No. No, pero claro, pero es como lo que se. Lo que se dice tras bambalinas. Sí, no, yo. No, lo que todos sabemos, el Partido Comunista más sirve para controlar, o sea, o para intentar controlar, nadie sabe la efectividad real que va a haber, pero cierto espacios estratégicos sociales, uh-huh. como la CUT, como el Colegio de Profesores, se supone que también... Revista Ya, me acordé de la Revista Ya. La Revista Ya. Bárbara Figueroa y en portada junto a Javiera Blanco. A Javiera Blanco. En la Revista Ya. De lo Edwards. Muy guapas se veían, la arreglaron bien, con luz ahí, foto portada de revista, pues de revista sí. De mujer. Claro. Estilo, ya es del Mercurio, ¿no? Del Mercurio, de lo Edwards, pues sí. Bueno, ahí tenía una funcionaria de lo Edwards. Exacto. Pues, sí, Javiera sí. Blanco, actual ministra de Trabajo, ex subsecretaria de Carabinero. Y ex. Y vuelve a ser, y volverá a ser de Paz Ciudadana. Por eso mismo digo que al final es la poca importancia que le dan los partidos de la Concertación al ingreso del Partido Comunista. Es como decir, intentemos darle algo a los comunistas, pero démosle algo que sea como fácil de echarle la culpa, fácil de cualquier cosa. Al final de cuentas, la vocería de la... la vocería de la nueva mayoría es nada, porque cualquiera sale hablando y diciendo que es lo que sea. O sea, al final oficialmente no la visión la da, no sé, la da los voceros del gobierno y también la rostro más importante. Así, de hecho, uno contradice al otro todo el rato. Claro, pero es que lo que ha sucedido ha sido como las reacciones que han pasado de acuerdo a las opiniones que se han ido virtiendo en torno a los dichos de Quintana y cómo reacciona la derecha frente a cualquier tema de lo que dice la nueva mayoría. Si al final los de la derecha están así como pegando, están con un vaso en la muralla tratando de escuchar cualquier cosa que digan los de la nueva mayoría para poner el grito en el cielo. Entonces, por eso mismo ellos usan esa política, esa estrategia de decir coloquemos a cualquier tipo con el que le vamos a echar la culpa, ¿no? Y qué tanto. Bueno, lo que dice Fabián Escalona tiene cierto sentido. El PC de Chile, particularmente, no ha demostrado lo suficiente ser fiel a los presidentes que apoya. Es muy comprensible. De hecho, si uno revisa la historia, ha sido bien... Y ha sido traicionado. Y ha sido bien complicado. De hecho, ese poema a Videla, a Gonzalo Videla, que hace Pablo Neruda, que después termina también exiliado. Las alianzas que termina siendo como de gobierno, como que no le ha ido muy bien en el gobierno al Partido Comunista de Chile, históricamente. No. Por lo menos en términos históricos. No, pero no aprenden de las lecciones. No. Yo recuerdo un mural clásico que había ahí ahí subiendo Playa Ancha en Valparaíso, que salía históricamente el Partido Comunista ha vendido nuestra lucha. Y de repente pasé de nuevo meses después y lo habían borrado. Ya. Los de la J. Históricamente el partido ha defendido nuestra lucha. Y después ha vendido nuestra lucha nuevamente. A mí me da risa porque era como una pelea en la calle. En un mural. Facciones. Claro, yeah. Y como que iban borrando el otro. Y sí, pues el Partido Comunista siempre como que ha intentado decir de que ellos tienen esta lucha popular, pero en realidad muchos saben de que hay momentos que estos tipos han patinado históricamente. Pues, y este parece puede ser uno de estos momentos más de que están apoyando a alguien que probablemente les quite el apoyo de un segundo a otro también. Claro. Y por lo mismo, los históricos más del Partido Comunista siempre se han alineado muy fuertemente con los presidentes y pese a que han sido traicionados, igual se han mantenido, igual le han dado hacia adelante. Entonces, por eso no veo la oportunidad de Telier saliéndose ¿cómo se podría decir? Del protocolo diciendo otras cosas. No, en el caso de Telier, no. Telier va a decir lo que la nueva mayoría le diga. Obvio. El tema, claro, como dices tú, es un simbolismo. Dicen, ya, pongamos al PC acá, porque igual tienen que tener cierta notoriedad en un pacto, en una alianza, que supuestamente son de varios partidos. Pero más allá de si es buen o mal vocero, yo me preguntaría qué está pasando en la interna del partido. ¿Del cual? ¿Del Partido Comunista? Es obvio, estamos hablando de ahí. ¿Qué pasará ahí? Si estarán todos los militantes de acuerdo, si que pensarán que están los costos que están pagando son muchos. Recordemos que pasó el caso Pablo Luco, el chico que aparece en el video tirando la bandera hacia el sector donde estaba la mamá de Matías Catrileo. Esto fue el final de la campaña de Michelle Bachelet, particularmente en Temuco. Quedó muy grave, le sacaron cresta y media, supuestamente sí, afuera de una piña, hace un par de semanas, y se especula, ojo, porque todavía no hay nada confirmado respecto a eso, pero se especula que habría sido producto de eso. Lo más probable. Y él era un dirigente de la UFRO. Bueno, también hay que recordar esto que salió esta noticia de que parece que hay una suerte de control de cuadro en el Partido Comunista, en la J, porque hay una sección de la J que estaba no muy proclive a lo que estaba haciendo la cúpula del partido. Y efectivamente en la J parece haber una dispersión bastante grande en cuanto a qué rumbo seguir. Y la gracia de Camila Vallejo es que Camila Vallejo nunca se comprometió por un rumbo, pero siempre ha dado la posibilidad a que algunos puedan tomar su línea. Entonces, Camila Vallejo, si en algún momento la sacan o la quieren echar o lo que sea... Veo difícil que la echen. Por justamente lo que voy a decir. Porque tiene muy claro ella y tiene muy claro las cúpulas del partido de que con ella sería harta gente. Y sería harta gente a la cosa que forme, llámese como se llame. Entonces, ¿saben? Y además una diputada, no van a ir un partido que aspira tanto a cualquier pretensión de poder, sea en el escalón que sea, jamás tampoco renunciaría a una diputada. Pero además está esto de que Camila Vallejo ha sabido darse una posición de total libertad, de jugar como una gente libre, de jugar como este jugador total de la Holanda, de la naranja mecánica, como ese jugador de fútbol total que juega en cualquier posición. Y ella ha sabido moverse muy libremente en la cancha y ella sabe que ella puede recolectar esta disconformidad del partido. Entonces al partido le conviene que ella esté dentro para que la gente disconforme siga estando adentro. Pero ella también sabe de que esa es su garantía y es su forma de ella asegurarse una posición dentro del partido y de asegurarse cierta participación ahí. Entonces, yo creo que sí hay disconformidad, pero está siendo controlada o está siendo regulada todavía por el PC. Pero habría que ver qué pasa con el tiempo. Qué pasa, por ejemplo, cuando la CUT se muestre más abiertamente reaccionaria, que ya se ha mostrado, pero siempre como en verano, nunca quedó muy claro, o el caso de los portuarios. Pero qué va a pasar cuando esto se destape o se haga más público. Y ahí hay que ver cómo reacciona el partido, cómo reaccionan las bases de un partido en donde las bases en realidad no importan mucho. ¿Tú qué pasó? Estaba durmiendo. No, no, está sufriendo. ¿Qué? Estaba pensando. ¿Todavía? No. Ya, te voy a dejar de pensar, güey. Ya. Se manda el tremendo análisis el Juaco y dice... No, estaba pensando en ella. No, estaba pensando en lo que decía el Juaco. ¿Qué dijo? Que me pusiste nervioso, güey. Ya, no te miro, miro para otro lado. Ya, no, es que... Pero es que estoy de acuerdo con lo que él dice, si igual siempre... ¿Qué dijo? Siempre pensé de que él... De que iba a estar más... Que la participación del Partido Comunista en la nueva mayoría iba a mantener controlado a la CUT, al Colegio de Profesores, y la reacción se viene, no sé, al final yo creo que si alguna vez dentro de los 4 años del gobierno de Michelle Bachelet se llega como a despertar algo, siempre va a estar esa opción de lo controlar, de apagar el fuego desde ese punto. Que algo importante, no sé, es una opción que rápida que yo veo. Ahora, dentro de lo que yo conozco del Partido Comunista, como de gente que cacho y todo eso, yo creo que hay una división de tres partes ya, o sea, gente que está como que se compra el cuento de la nueva mayoría, gente como que está ahí, que sí, que no, que quiere el partido y está como muy cercana a Camila, y ya gente que ya está como muy chata de todo lo que está pasando. Y mucha gente muy chata de lo que está pasando dentro de lo que es el Partido Comunista, o sea, dentro del Partido Comunista Histórico. Entonces igual yo encuentro de que problemas internos tiene así muy brígido y puede llevar quizá un rompimiento dentro del futuro del partido, no sé, dentro de lo que sería como estos escenarios donde se pueden generar huelga y cosas así, y donde ellos tienen participación. Sí, no, yo creo que ahí se va a ver. Ahí se va a ver eso. Claro. Porque así como sobre las bases, que dónde están repartidas o no, y porque aparte el Partido Comunista es un partido muy familiar. Entonces hay que tener en cuenta eso. Porque... Y es un partido muy religioso. Y es muy religioso y familiar. Es como una secta. Es como una iglesia, es como una pequeña iglesia. Y con su jerarquía. Pero no son la mayoría de los partidos así. Pero el Partido Comunista es como el... Es como que bueno, si tiene tradición, claro, hay gente, como, los viejos comunistas... Claro, es como que el mejor funciona ese sistema, porque no sé, pues por ejemplo, uno ve RN funciona con cacicargo, o sea, en realidad funciona con quien lo financia, el PPD funciona, pero es como una distribución del poder, finalmente, es como el chorreo del poder del PPD. Sí. El Partido Socialista funciona más o menos así, pero pero con la falta de siempre de pulcritud que tiene el Partido Socialista, que siempre como que lo distinguió el comunista, más allá de, podríamos decir, de diferencia ideológica, era como que el Partido Socialista era donde tomaban, esa era como una de las diferencias iniciales entre los dos partidos, po. O sea, uno era más de clase media el socialista y además no tenía esa como moral ascética que tenía el Partido Comunista antiguamente. ¿Y eso? Estaba hablando... No, más. No, está dentro del contexto. No. Es que al final, por eso digo, el Partido Comunista es como muy de eso, como casi igual como cuando te llevaba tu viejo a ver fútbol y te hacía fútbol y te gustaba como... Y te gustaba como el fútbol porque tu papá te llevó, entonces como que los viejos comunistas hacían lo mismo, así como, te voy a llevar a la reunión del partido. Y así se fueron todos uniendo de a poco. Buena pregunta hace Fabián Escalona, y dice, ¿y cómo se diferencian los bloques a propósito de que estamos en el bloque final? Claro, y nunca pusimos música. Pregúntale a Yahoo respuesta, po. Sí, no, listo. Yo puse, está en tu interior, tienes que vivirlo. Es una experiencia religiosa. Es una experiencia. Entonces, pasamos de bloque. Sí. Sí. Yo pensé que estaba preguntando sobre los bloques dentro del partido y que íbamos a analizar como eso, pero no, es verdad. Pusimos hace poco, estamos como en el bloque final, claro, de la metodología del cangrejo. ¿Cómo se diferencia un bloque de otro si no había, aparte del problema que tuvimos al inicio? Ahí hubo un bloque. Ese era, po. Ya, estamos. Un bloque de problemas. Ese era. Sí. ¿Y cómo diferenciaremos los bloques del partido? No, van a estar mucho más ordenados. Es que hoy día fue un día especial también, porque bueno, había otro terremoto. Estaba la información ahí. Había que hacerla. Hoy día actuó la voz. No, es claro, y hoy día había que informar. Hoy día había que informar. Obvio. Que algo que normalmente no teníamos por qué hacer. Hoy día pasaron cosas importantes. ¿Qué cosa importante? Prometiste algo de una semana a otra y no dijiste nada al final. No, mira, pero para el programa sí, por ejemplo. Ya. Pasaron dos cosas importantes. Una. Un llamado telefónico. Un llamado telefónico. Y ya. Dos, que pasaron cosas durante el programa. Entonces, cosas... Pasaron dos cosas. Pasaron ya. Cosas noticiosas, entonces... Íbamos informando, o sea, hubo el incendio. Allá en Cerrillo, claro. Hubo el incendio, fue el temblor. ¿No se supo nada del incendio? Sí, se estaban tratando de controlar, pero ya estaban manejando más la situación. Yo vi una foto de cerca del incendio. Y era. Era el incendio. Potente. La empresa Kramer allá en Cerrillo. Sí, se quemaron harto. Harto personaje. Ya. Y ese, tss, tss. Era buena la talla. Era buena. No, es que no, era una talla poco comprendible. Ese es el problema. Una fábrica de imitaciones. Uh-huh. Una fábrica de hacer risas. Oh. Bueno, pero se supone que va a ir evolucionando el programa, va a ir mejorando, va a tener sus pautas claras, así como ya nos vamos un rato para que ustedes vayan al baño, cosas como sí, el no, estilo. Sí, no, claro, nosotros íbamos a tener, de hecho, pues, la idea era tener bloques, pero dado que la información, el acontecimiento y la coyuntura... No superó esta la coyuntura prerrevolucionaria. O sea, probablemente va a salir Salazar diciendo que este terremoto es coyuntura prerrevolucionaria. Era un resultado de acumulación de energía de masa de fuerza social revolucionaria. Por eso dije que el tema de la laguna sísmica era un concepto de acumulación de fuerza. Es un concepto bastante marxista. Melqui dice, Joaquín está enamorado. ¿Qué tan cooptable o cooptador es el PC? Camila me copta. Y eso que le gustaba antes Carlos Cariola, pero la última gesto la ha decepcionado. No, sí, pero es que Carlos Cariola es decepcionante. Es no, que cada vez se parece más a Chile. Eso es lo más pasiones de Carlos Cariola. Sí. Que es como que tú decís, ¿sabes qué es linda? Y habla... Y te das cuenta que es una pequeña Bachelet, es como el mini-mi de Bachelet. Es la mini-mi de Bachelet, po. Sí, veámosle foto en Google. Pero es que va más el foto, tiene que ver con la actitud. Aunque sí, igual, por lo menos en el verano se estaba pareciendo un poco a Bachelet. No, sí, igual se parece. Se parece un poquito. La mini-mi de Bachelet, buen nombre, sí. Mini-mi. Mini-mi de Bachelet. Se estaba defendiendo, tiene una pelea por Twitter ayer. A sí. Propósito de que le cuestionaron, pero la trolearon hasta que se aburrieron algunos. No, yo creo que ella lo quería... Ahora es injusto, porque la trolearon a ella y no a Atelier. Compara. Oye, están las dos ahí, mini-mi con la original. Mándala, tira a la tele después. Sí, a ver. No, bro. Sí, se parecen. van a lo mismo. Y mira, la mano del mismo lado, es como un espejo, pero una más joven y la otra, la una más rubia y la otra más... 40-20. Carita de nana, claro. No, ¿y hartas fotos tienen juntos? No, pues sí, sí. Pero, por favor. Oye, quita. En la campaña estuvieron muy, muy, muy juntos. Y se abrazan y se ríen. Se besan. Se besan, se tocan. Solamente hay alguien peor que Carol Cariola en el PC. Sí, menos mal no ha aparecido mucho. Y está desaparecido. Putito. ¿Cómo tiene un fotolog que se llama Putito, po? Y después anda ahí de diputado, de candidato a diputado. De diputitotado. Está bien, como que desapareció un poco. Todos pensaron el futuro brillante porque entre el corneteo de Matías del Río Award y Camilo Ballestero, oye, Camilo Ballestero termina siendo más bacheletista que todos juntos. Po. Ballestero que hizo campaña con Frey. Porque yo, acá Frey se tiró para la alcaldía y todo. Oye, este programa ha logrado otra cosa más. ¿Qué logró que alguien se hiciera un Twitter. ¿Quién se hizo un Twitter? Melquisede. Ah, ¿no tenía Twitter? No tenía Twitter y se hizo un Twitter. Alcohólico. Por nosotros, por este programa. ¿En serio? Imagínense. ¿Existe? Existe. Mira. Melquisede. Una noche de goza importante en la inmortalidad del canal. Claro, de vaquear para los anales. Mañana en la última noticia va a salir que Melquisede tiene un Twitter. Imagino yo. Por supuesto. Por supuesto. Pues somos... Dijimos que paremos la... ¿Por qué había que parar la última noticia? En un momento lo dije, paré la prensa, pero no me acuerdo por qué era. Por el Gabriel. Por el Gabriel, sí. Y porque, claro, pedir amor. No, yo creo que el próximo miércoles vuelvo con buenas noticias, loco. Tengo una muy buena. Esta es para conquistarla, pero para pedirle matrimonio. Yo creo que deben hacer un tratamiento conducto. Mira, esta. ¿Cuál? Así escribí, ¿te quieres casar conmigo en Yahoo Respuesta? Y le mandé ahí el link. Qué buena idea. Y hacer un video de YouTube con eso. Está buenísimo. Pedir la mano por Yahoo Respuesta. Lo graciosísimo va a ser la respuesta. No. Mejor y todo, mejor respuesta. No, sí. Mejor respuesta, claro. Mejor respuesta según cubanos. A ver, ¿cómo? ¿Cómo hacer una pregunta en Yahoo Respuesta? Hacer... Pregúntale a Yahoo Respuesta. Nos mandó delante Fabián Escalona uno de los links. ¿Cómo hacer pregunta en Yahoo Respuesta? Oye, pero pedir la mano por Yahoo Respuesta. Es que Uy, un romanticismo buen desbordante. Pues yo creo que en el mundo ñoño, por ejemplo, imagino a Moraga haciendo eso. Moraga. Moraga que se debe haber casado con un montón de personas por chat. Sí, po. Y desenamorado sobre la misma. En la época del IRC, ahí Moraga. Claro, por eso sabía tanto Ucrania, porque se había mandado importar un par de personas para adoptarla, porque para refugiados. Increíble, ¿eh? Oye, yo igual, Carol es bonita, loco. Pero te están escuchando, ¿no? Sí, sí sé, pero lo estoy diciendo, sí. Igual tiene lo suyo la cabra. ¿Cómo qué? No sé, tiene bonitos ojos, loco. Pero no así como de mirada, ¿no? No sé, no he hablado con ella, así tampoco. Mira esa foto, igual tiene como una mirada. A ver. Como que me penetra. No sé. O sea, fea no es, pero tiene que ver con el tema de las actitudes, con los gestos, como que la hace un poco atractiva. ¿Sí? Igual, ¿no? Igual se paró. ¿Qué cosa? Para el acto. Sí, pues de hecho, ahí tiene un claro ejemplo. Sí, no, más ejemplo. Tiene un claro ejemplo de que se paró en el palacto de homenaje de Jaime Guzmán. Sí, no, por eso de ahí se cayó. Por eso te entiendo, Joaquín, totalmente. Oye, tremendo dispositivo para evacuar a Michelle Bachelet en Arica, ¿eh? Hoy sí, estoy viendo la... Sí. Qué brígido. Oye, ese zoom. Oye, ¿Qué le trató el ¿Sí? Le hizo un zoom a la calle y toda la espinilla acá de Bachelet. Le hizo un zoom a la espinilla de Bachelet. Eso es maldad. Y se le veía el estuco y todo. No, bueno, fue en mala onda. Fue en mala onda, sí. Oh, qué brígida. Ay, están viendo 24 horas ahora. Hay un zoom ahí a Bachelet, pero en mala. La espinilla de Bachelet. Qué maldad. Eso no se hace. Bueno, está despedido mañana ese. ¿Ah? Y lo hizo, y no era necesario porque ella estaba hablando en primer plano. Y era el hermano del americanino. Y de repente hizo y volvió para atrás. Oye, mira, Tata, ¿ella estuvo encapuchada? Carol Cariola encapuchada. No. De hecho, puedo decir, yo estuve en ese lugar, esto fue en Bulnes. Fue para un día la mujer. Ah, ya. Yeah. Ah, no, sí. Y dice, está ahí y no dice, era Carol Cariola. Aclaración sobre foto de Carol Cariola. No había visto esa cuestión yo. Ah, ya. Yeah. Sí, pero de hecho, mira, fíjate, si ves esa foto... ¿Y todavía está con Peter Stock? ¿Ah? ¿Con Peter Stock? ¿Peter Stock se llama? Freddy Stock. ¿Freddy Stock? Ese es Freddy Stock. ¿Quién será Peter Stock? Pero igual es buen nombre. Soy Peter Stock. Peter Stock. Soy Max Power. ¿Cómo Max Power? Sí, con Freddy Stock. No sé. No sé si la relación sigue o se acabó, agotó. ¿Y por qué no saben ustedes que saben todos los cagüines? Es que no nos metemos en esas cosas nosotros. No nos metemos. ¿Sigue la razón o se agotó? ¿Qué cosa? No, parece que hasta sigue. Agotar el stock. Tengo entendido. ¿Sigue? Sigue. No sé. Puede ser. ¿Qué fue eso? Las caras que colocas, boludo. No me acuerdo quién me dijo que vio a Freddy Stock con Cariola el otro día. Parece ¿en que dónde? Mi mamá. No me acuerdo. Tu mamá le diré. ¿Dónde la vimos? La vimos comprando una pumán que iba con una de las manitos con Freddy Stock. Una cosa así. Ya. Era así. Oye, gente de mierda, weón. ¿Qué pasó? No, que van para allá y se creen del pueblo. Pero si el pueblo va a comprar allá, po. Nah, pueblo culo. Freddy Stock, ¿cuándo ha sido el pueblo? Peter Stock es del pueblo. Sí, Freddy de Stock, hecho, no. Peter Stock es del pueblo, Freddy Stock es de la burguesía progresista. Peter Stock es como una combinación como de... Peter Rock. Peter Rock como con Stock del... No. Cuidado con el micrófono que se cae. Te está acercando. Le vamos a poner un micrófono a los Chayanne. Un Lavalier. O un Lavalier acá en el. Sí, ah, sería. Pero. Sácate uno. Si vos creo que hay un Lavalier. No, ¿y dónde voy a sacar yo un Lavalier? No sé, del Biobío, de la calle, de repente se encuentran botados. Pero si yo estoy todo el día sentado y trabajando como. De cuarto medio, po. De cuarto medio, si yo no toco eso. Ya. Oye, ¿no vean mañana cuarto medio? Qué pesaste. ¿Por qué va a haber un mensaje? Hoy estamos llegando a la parte final, ya quedan los 10 minutos finales. 3 minutos. ¿Qué hora tenés tú? Parece que tengo atrasado, adelantado el reloj. En antes me dijiste lo mismo. Sí. Oye, sí. Era 7 minutos adelantado el reloj. ¿Eso es para autoengañarte o adelantarte? ¿Una cosa así? Yo creo, no sé, no me había dado ni cuenta. Tengo que salir del trabajo. También puede funcionar. La verdad es que no tenía idea. ¿Tú tienes atrasado el reloj? No, nosotros lo tenemos ajustado precisamente ahora a Chile. Y de hecho hacemos los cambios cuando corresponde y todo lo demás. Sí, pues somos gente responsable. Porque tú entenderás que tenemos que tener un reloj que vaya ajustado para que cuando suene la hora de la radio Villa Francia... Apreta el botón. Sí, mira. Para que, es que en delante me estaba alegando y decía, oye, ¿está mala la hora? Barça este. Así, po. Y no, pues la hora está a la hora que corresponde. Para que nos escuchemos de nosotros también. Para que escuchen. A ver. ¿Qué hora son, mi corazón? La hora en Radio Villa Francia. Son las 3 de la mañana y 51 minutos. ¡Ah! Y yo tengo 3 de la mañana, 51 minutos. ¿Y tú tienes? 3.58. 3.58, po. 7 minutos adelantado. Y sí, y que no sé, yo no tenía idea. No sé, parece que se la copió el matinal. Ya, nosotros tenemos la hora ajustada a la que corresponde. Tiene que haber sido el matinal de Filipito, yo creo. O el de Checho Iranes, creo yo. O el de Checho Iranes. Creo que fue el de Checho Iranes. Qué mala cosa. Yo vuelvo con Felipe Camiroaga y su avance en efectivo. Yo quiero que el mundo reconozca que Felipe Camiroaga no era ese líder que todos querían. Que el líder era Alfonso. Es Alfonso. Weón, esto es importante. Melquisedec se hizo un Twitter para hablar a la radio. Sí, ¿Cómo podemos dimensionar eso? Porque uno no conoce muy de cerca a Melqui. No, es importante, yo jamás me lo hubiese imaginado. Pero contextualízalo para entender, porque usted lo conoce más. Es un... Bueno, alguien que... es difícil describir a alguien que escucha... A Chichirani, y lo encuentra gracioso. Sí, pero no, es un gran tipo, es un buen amigo, brillante también, pero escucha este Chirane. Pero y también desprecia Twitter, nunca le ha gustado mucho, pero parece que este programa lo pescó, así que vamos ganando audiencia y eso Eso me parece bien. Eso es lindo, es lo lindo y lo importante. A pesar de que va bajando ahora porque gente se queda dormida. Sí, ya son las 4 de la mañana. De hecho, me está quedando son dormido. Las 4 de la mañana. Pero mira, mira, son las 4 de la mañana. Yo sigo son las 4 menos 7 minutos. Ya, 4 menos 7. Ya, sí que voy a cambiar la hora. Cámbiala ahora el tiro si quieres. De hecho, tu celular, ¿qué hora tenés? Las 4. O sea, ¿tenés sincronizado? O la gente que usa Apple tiene otro horario. Apple. Puede ser, está como adelantado, así que una bueno. manera de mostrar que están un poco más adelante. Que pueden llegar tarde y el robot que se joda. Sí. Hoy sí, podría ser igual. Sí, yo creo que Apple dice, no, yo tengo horario. ¿Qué dice su blog conspirativo respecto a eso? Vamos a buscar. ¿Qué dice Yahoo Respuesta? Pregúntale si iPhone tiene el horario adelantado precisamente para demostrar su superioridad. Y que siempre está antes que todo. Ya, bueno, Yahoo Respuesta. Oye, ya. Descubrí cómo hacer preguntas en Yahoo Respuesta. Oye, qué brillante. Era súper papa. Te conté que un ancianito lo estaba haciendo. De seguro era fácil. Pero igual fue lindo ver ahí escribiendo una tecla por hora. Y no sé qué quería escribir, pero me dio ternura. Me da ternura que alguien pregunte y en verdad quería. Oh, le preguntaré a estos sabios de la internet. Son puros pelotudos los que responden. De hecho, hay una película, ahora que me estoy acordando al final, que tiene que ver con la pregunta sobre el origen de la vida y la pregunta que lo responde todo. ¿Pi? No, no es pi, 3,14. Es otro número. No, de hecho, no sé. Va a tratar si la... hay una película que se hizo, de hecho, sobre el tema. Yo la única que conozco es pi 3. Y no tiene que ver con otra civilización y todo el cuento. Que se llevan los aviones hacia otro... No. Oye, ya empezamos. ¿Por qué es tan conspirativo, Toño? Sí, Toño. Siempre le gusta la pasan ustedes metidos todo el día que la conspiración, que los cubanos están detrás de ustedes, que los bolivianos hacen los terremotos, que los del FELS son la nueva Jota. Puras conspiraciones. Son tiburones de gay. Puras conspiraciones. Los aviones se la llevan se la lleva el grupo intergaláctico. Oye, se supone que dentro de esta semana deberían aparecer con un ovni gigante según anunciaron. ¿Viste? Imagináis que aparece. Chao con toda lectura que teníamos de la realidad. Yo creo primero que llegue la número 30. Antares de la Luz nos salvó del verdadero apocalipsis. ¿Sí, de eso? ¿Tú crees que el acto que hizo de sacrificio Antares de la Luz... ¿Ocurrió el 2012? ¿Qué cosa? ¿El fin del mundo? ¿Ocurrió el fin del mundo? Pero me parece que Antares de la Luz lo hizo después de... No, lo hizo antes. Lo hizo antes. Ah, ya, entonces le debemos a él todo. Lo hizo antes para evitar el fin del mundo. O sea, sí. Le cagó la vida a Salfate. Claro, le cagó la vida a todo el mundo. Le cagó la vida a todo el resto de los matinales. Oye, qué vergüenza. Es que sabes que para aprovechar de cerrar también ese rol que tienen los medios de comunicación de generar pánico, espanto, que finalmente genera consumo. Pues al final yo creo que también es parte de eso. Sí, pues. Anda a comprar lo que sea. Yo creo que la gente con donde más compra en los momentos de escasez o los momentos que se ha amenazado su vida... Compráis el agua que no te vaya a tomar, po. O sea, así de absurdo a veces esa reacción, po. Es que cuando te dicen que no hay agua, te da sed, po. Claro, sí, po. Es cierto. Cuando te dicen que no queda nada de comida, te da hambre. ¿Sí? Claro. Sí. Entonces... Podés estar tú un día sin comer, pero si te dicen que no hay comida, te da hambre. Te da hambre. Mm-hmm. Muy cierto. Y te molesta. Y yo creo que eso es lo que pasó también y lo que pasa. O sea, yo me acuerdo cuando estaban hablando del fin del mundo, era una cosa pero vergonzosa, todos los matinales a la misma hora, hablando de que todo esto se iba a acabar. O sea, ¿qué responsabilidad toman como medios de comunicación en generar ese espanto? Y bueno, y estamos descansando en ellos cuando hay un terremoto y hay una catástrofe real. Pues lo mismo que está pasando, lo que pasó con el terremoto del norte. Por sí, eso, lo terrible del terremoto del norte, y quiero que lo sepan, es que los de la televisión estaban esperando hace meses que esto pasara y no es maravillosamente que ellos se hicieron todo lo que estaba, todo lo que había para poner terremoto del norte, o sea, gráficas, notas. Marcelo Lago escondió en un camarín. Todo eso estaba preparado hace un mes. Ejecutivos que estaban pensando que eso iba a pasar y que lo iban a vender. O sea, todo y eso. Y estaban tan seguros los pelotudos que un paréntesis chistoso de qué iba a ocurrir en Iquique, que no tenían nadie en Arica. Es que esa cuestión fue impresionante. Dijeron, no, el terremoto va a ser en Iquique. Y no tenía nadie. No tenían a nadie en Arica. A nadie en Arica. Y a mí, yo hice un recuerdo. Lo único que tenía alguien en Arica era Megavisión, que probablemente porque tenían un Paco en Arica, que es periodista, porque tienen un convenio, son periodistas y Paco la ve, tenían alguien en Arica. Pero el resto no tenía nadie. Estaban todos en Iquique. Listo. En Iquique tenían cámaras para filmar un posible tsunami. Porque estaba todo listo. Son todas esas gráficas, todo eso que se valió, todo eso estaba listo desde hace mucho tiempo. O sea, que ustedes no son fáciles de hacerlas como en... De hecho, estaba listo en el terremoto del 2010, pero no quisieron autorizar. ¿Cómo? Que estaba todo listo el terremoto del 2010, el 27 de febrero. Y estaba lista la gráfica, y estaba listo la alerta, todo el cuento, pero alguien dijo, no ¿para qué? No va a haber nada. Hazme caso, Michelle. No va a pasar nada. Yo me pregunto ahora, con esta alerta de diciendo que ya no pasa nada, que están saliendo ahora, ¿la gente le creerá al gobierno? La gente se queda en los... A ver, por experiencia que me ha tocado vivir alerta de tsunami en sectores donde se ha dado, la gente ya no cree en la autoridad y se queda hasta el otro día que no pase nada. O sea, ya en la noche nos bajó nomás la gente. Uh-huh. Ahora está allá nomás arriba. Una pregunta, en la USACH hay centro de acopio también, ¿verdad? En la USACH. ¿En la FETCH? En la FETCH. En Valentín, la 14. En Valentín de Tele 14, allá en Metro Moneda, en el Arce. Ya, es que me estaban preguntando. Entonces. Arce está en la Juan Gómez Millas también. Bueno, van a haber distintos puntos, pero eso por lo menos lo que a nosotros nos ha informado. Acá hay una de hecho, acá nueva. Tengo un afiche que me mandaron hace poco en el Arcis a la hora que va a ser. Eso quería ver. Solidaridad con el pueblo nortino. Centro de acopio. UARS, ingreso por Erasmo de Escala, 27. Metro ULA. En la FEUCETET, en Ejército 146, Metro Los Héroes, en la FECH. Periodista José Carrasco Tapia, número 9, Metro Baquedano. Esto en el Centro de Estudiantes de la Comunicación, Campus Juan Gómez Milla, como estábamos diciendo. Centro de Estudiantes de Ingeniería, Tupper, 2140, desde las 9 hasta las 6 de la tarde. En la FEUC, en la Avenida Libertador Bernardo Higgins, la Casa Central de la Universidad Católica, que queda ahí en el Metro, también en el Metro San Joaquín, en la facultad de allá. Y en la FOSAT, Avenida Ecuador, 3659, el número Metro Estación Central. ¿Qué pueden llevar? Agua, botellas selladas, útiles de aseo, alimentos no perecibles, frazadas, carpas idealmente de campaña, material de construcción, objetos útiles como linternas, pilas, herramientas, etcétera. Vamos a tirar esa información. Muy bien. Uh-huh. Yeah. Yo creo que ya estamos cerrando. Nos quedó hablar de este esquema intergaláctico, que lo dejamos para la próxima semana. Y... Aparte que son muchas partes las que hay que explicar. Claro. Y por supuesto también hay tal vez para el matinal dejar este tema del rol de la Fuerza Armada y de estos estados de excepción constitucional. Pero bueno, dejamos dormir. Nosotros también tenemos que dormir acá porque tenemos el matinal en un par de horas. Muchos de ustedes también nos acompañan ahí. Así que ha sido un gusto nuevamente en este segundo capítulo de Primero Oficial de la Inmortalidad del Cangrejo. La Inmortalidad del Cangrejo. Un programa de trasnochados para trasnochadores. Nos vamos a las 4 de la mañana porque mi computador dice que son las 4:07. Este era el tema. Sí. Oye, nadie despierta, Gustavo. Ha pasado pero un terremoto, tsunami y Gustavo sigue durmiendo. Yo insisto, a despertar Chumagiro y a decir, estudié con Cerati. Conversamos. Bueno. Dicen que el embajador del país glaciar. Dios mío. Espero que nadie esté escuchando esto. Innotable. Esto sí, estuvo buena. Estuvo buenísimo. Al final, pero estuvo buena esa. Conté ese chiste, weón, se enamoran al toque. En dos tiempos. Esa está buena. Bueno, nos despedimos. Sí, nos estamos despidiendo, así que. Chaolín Bombín. Suerte en el amor. Muchas gracias por escucharnos. Les traigo buenas noticias el próximo miércoles, estoy seguro. La queremos sentar acá. Bueno. ¿Sí? Llamada por teléfono. ¿Llamada por teléfono? Ya, me parece. Sí, a mí también me parece. Esto fue entonces La Inmortalidad del Cangrejo, po. Hasta la madrugada del próximo jueves. Así es. Y ojalá no haya más terremotos, ni temblores, ni tsunami, y mucha fuerza a la gente del norte, y que no haya tampoco en el sur, ni que haya tampoco en el centro. Y no más rapto intergalácticos. En una de esas, el próximo año no va a haber terremoto, pero van a aparecer esto con el avión y con el ovni, claro, gigante. Y apocalipsis zombie. Anda la cosa. Y Morales ojivas nucleares. Oye, extrañaba a Moraga, ¿eh? No es de tiro largo, ya lo cachamos ya. Sí, es que va a ser como se despierta temprano, o se despierta temprano o se acuesta tarde. No puede hacer dos cosas. No puede hacer ya las dos cosas. Pobre. Pero repitió, promocionó el programa. Sí, pues, pero no está ahí, y es raro eso. Sí, se echa de menos Moraga. Moraga, te queremos. Así que, eso, tengo... Despido a los que están... ¿Dónde dejaron al trotskismo intergaláctico? Para la próxima semana, pues. Ahí le está preguntando Sureño. Entonces, esto fue La Inmortalidad del Cangrejo. Que estén muy bien. Buenas noches. Nosotros nos reencontramos a las 9:30 en punto de la mañana en el matinal de Radio Vía Francia. 5 horas más. Un ratito nomás. Un ratito. Sí. A dormir. A dormir. Que estén muy bien. Chau. Chau. Voy a la cocina, luego al comedor. Miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No me habla a caballo, lo tienen que matar. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.